La mente no solo moldea nuestra realidad, sino que también es la llave para liberarnos de nuestras limitaciones. En 1926, Émile Coué presentó al mundo su obra La Maîtrise de Soi-même par l'autosuggestion consciente, un texto revolucionario que exploró cómo la autosuggestión consciente podía transformar vidas. Este trabajo, ahora en dominio público, sentó las bases para una comprensión más profunda del poder de la mente y su impacto en nuestra realidad. Este audio no es una reproducción literal de la obra original, sino una reinterpretación adaptada a los retos y contextos de nuestro tiempo. Basándonos en los principios intemporales de Coué, presentamos estas ideas de forma moderna y accesible, manteniendo la esencia de su mensaje: que cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar el control de su mente y construir una vida más plena y consciente. En un mundo lleno de distracciones, este audio es un refugio y una herramienta práctica para conectarte contigo mismo. Aunque no es un trabajo oficial del autor, honra su legado ofreciendo una visión renovada que busca inspirarte y guiarte hacia tu máximo potencial. Autodominio a través de la autosugestión consciente. Ideales de Émile Coué, 1926. Nota del editor. En 1926, Émile Coué presentó al mundo su obra La Maîtrise de Soi-même par l'autosuggestion consciente, un libro que marcó un antes y un después en la comprensión del poder de la mente y su impacto en nuestras vidas. Este texto, ahora en dominio público, se ha convertido en un pilar de la psicología práctica y la autoayuda, ofreciendo herramientas simples y accesibles para quienes desean tomar el control de sus pensamientos y transformar su realidad. La obra de Coué, aunque escrita en un contexto histórico diferente, posee una relevancia que trasciende generaciones. Este libro no es una copia fiel ni una obra oficial del autor, sino una reinterpretación moderna que adapta sus principios fundamentales a los retos y las necesidades del presente. La esencia de sus enseñanzas sigue intacta: el poder de la repetición consciente, la capacidad de moldear nuestra mente subconsciente y la profunda conexión entre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Más que una reproducción, esta es una actualización que busca hacer resonar las ideas de Coué con el lector contemporáneo. Aquí exploraremos cómo la autosugestión puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal, la superación de obstáculos y la construcción de una vida plena. Respetamos la genialidad original de Coué, pero también la presentamos de una manera que te inspire y te hable directamente, en tu contexto actual. Este libro es un puente entre las ideas revolucionarias de Coué y las necesidades del mundo moderno. Nuestro propósito es claro: ofrecerte una guía práctica, auténtica y transformadora que te permita explorar el inmenso poder que reside en ti. Así como Coué ofreció una llave para abrir las puertas de la mente, aquí te invitamos a usarla y dar el primer paso hacia una vida más consciente, plena y alineada con tus propios valores. El arte de dominarse a sí mismo. Recuerdo la primera vez que me enfrenté al espejo con una pregunta que parecía tan simple, pero que encerraba un peso devastador: ¿quién está realmente al mando aquí? No era una pregunta retórica, aunque lo pareciera. Estaba atrapado en un ciclo de frustraciones, malos hábitos y una constante sensación de estar perdiendo una batalla interna contra mí mismo. Cada día me prometía cambios que no llegaban, y cada noche caía en la trampa de las mismas excusas. Lo curioso es que esta sensación de descontrol no era nueva. Creo que todos la hemos sentido en algún momento, esa lucha interna entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Por qué, cuando juramos cambiar, algo dentro de nosotros encuentra la forma de sabotearnos? Es aquí donde comienza la verdadera exploración del arte de dominarse a uno mismo. En aquel entonces, no tenía respuestas. Solo una inquietud creciente. Me sumergí en la búsqueda, leyendo, observando y, más importante, cuestionándome. ¿Quién soy realmente? ¿Soy solo el resultado de mis impulsos o puedo elegir ser algo más? Y si puedo, ¿cómo lo hago? Fue entonces cuando me encontré con una idea que cambiaría mi vida, El dominio de uno mismo no es un destino, es un proceso. No es un estado al que llegas, es una habilidad que desarrollas. La primera batalla fue contra mi mente. Descubrí que dentro de cada uno de nosotros hay dos fuerzas en constante pugna. Una es el yo consciente, la voz de la razón, de las metas y los sueños. La otra, más poderosa de lo que nos gusta admitir, es el yo inconsciente, impulsivo, cargado de emociones y condicionamientos. Es este yo el que nos lleva a comer en exceso, a posponer tareas importantes o a caer en patrones destructivos. Me di cuenta de que había estado luchando con las armas equivocadas. Intentaba cambiar usando solo la fuerza de voluntad, pero la voluntad es como un músculo, se cansa, se desgasta. Mientras tanto, la imaginación, ese vasto e inexplorado territorio de nuestro ser, tiene una energía infinita. Es ella la que nos guía o nos arrastra. Entonces me pregunté, ¿y si aprendiera a dirigir mi imaginación en lugar de permitir que me domine? Así comenzó el cambio. Cada mañana, me tomaba unos minutos para visualizar con detalle el tipo de persona que quería ser. Me veía a mí mismo actuando con determinación, enfrentando mis miedos y logrando lo que antes parecía imposible. Lo hacía con tanta claridad que empezaba a creerlo, incluso antes de que ocurriera. Este simple ejercicio empezó a cambiar mi manera de actuar, no de golpe, sino como una semilla que germina con paciencia. Una mañana, mientras caminaba por un parque, vi a un niño intentando volar una cometa. La cuerda estaba enredada, el viento no era favorable, pero él seguía intentándolo. Me acerqué y le pregunté, ¿por qué no lo dejas para otro día? Él me miró, con esa mezcla de sabiduría y terquedad que solo los niños tienen, y respondió, porque sé que puedo hacerlo volar, solo tengo que aprender cómo. Esa frase me golpeó con fuerza. Era una verdad simple pero profunda. No era cuestión de rendirse, sino de aprender. El segundo paso fue escucharme. Muchas veces, la batalla interna surge porque no estamos prestando atención a nuestras verdaderas necesidades. Confundimos placer inmediato con felicidad duradera, confort con propósito. Me detuve a escuchar esa voz interna que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que realmente quería? ¿Qué era importante para mí, más allá de las distracciones diarias? En ese proceso, descubrí algo inesperado, no siempre era necesario luchar. A veces, la clave estaba en aceptar. Aceptar que tenía limitaciones, que no podía controlar todo, pero que sí podía decidir cómo responder a cada situación. Fue entonces cuando entendí que dominarse a uno mismo no significa eliminar los impulsos o las emociones, sino aprender a utilizarlos como aliados, no como enemigos. El tercer paso fue actuar, incluso cuando no tenía ganas. Recuerdo un día en particular, uno de esos días en los que todo parece estar en tu contra. Las excusas llenaron mi mente, estaba cansado, tenía demasiadas cosas por hacer, nadie notaría si fallaba. Pero había una pequeña voz que me susurraba, solo haz una cosa bien hoy. Una sola. Me levanté, respiré profundamente y di ese pequeño paso. No solucionó todos mis problemas, pero me enseñó algo invaluable, cada pequeño acto de disciplina construye un puente hacia el dominio personal. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se convirtieron en hábitos, y esos hábitos redefinieron quién era. Cada día, en cada decisión, practicaba el arte de dominarme a mí mismo, sabiendo que nunca sería perfecto, pero tampoco era necesario. Lo importante era continuar, aprender, caer y volver a intentarlo. Hoy sé que la verdadera libertad no viene de hacer lo que queremos en cada momento, sino de elegir lo que es mejor para nosotros. Y esa elección, aunque parece pequeña, tiene el poder de transformar vidas. Así que, te pregunto, ¿estás listo para empezar a dominarte a ti mismo? Solo necesitas dar el primer paso. La dualidad del ser, consciente e inconsciente. ¿Quién eres realmente? Pregunté un día mientras miraba mi reflejo en el espejo. No buscaba una respuesta rápida, sino una que fuera profunda, que me revelara algo más allá de la superficie. Es una pregunta simple, pero lleva consigo una complejidad que muchos evitamos explorar. ¿Eres tus pensamientos? ¿Tus emociones? ¿O eres algo más, ¿Algo que se mueve entre lo que ves y lo que no puedes ver? Mientras reflexionaba, me di cuenta de que dentro de cada uno de nosotros coexisten dos fuerzas poderosas, el ser consciente y el ser inconsciente. Y aunque ambos trabajan constantemente, rara vez nos detenemos a comprender cómo interactúan o cómo moldean nuestra experiencia diaria. ¿Qué es el ser consciente? El ser consciente es la parte de ti que decide, que planea, que observa el mundo con lógica. Es esa voz que te dice, hoy voy a levantarme temprano o voy a empezar esa tarea ahora mismo. Es el capitán del barco, el que toma el timón y señala hacia dónde quiere ir. Pero, ¿alguna vez has sentido que, a pesar de tus mejores intenciones, terminas haciendo lo contrario de lo que planeaste? Eso ocurre porque el capitán no siempre tiene el control absoluto. ¿Y el ser inconsciente? El ser inconsciente es como el vasto océano en el que navega el barco. Es profundo, poderoso y misterioso. Contiene todas tus experiencias pasadas, tus miedos, tus deseos y creencias más arraigadas, muchas de las cuales ni siquiera sabes que existen. Es esta parte de ti la que te hace caminar por una habitación sin tropezar con los muebles o sentirte incómodo sin razón aparente cuando alguien te observa demasiado. Imagina que estás conduciendo un automóvil. Al principio, cada movimiento requiere atención, girar el volante, pisar el freno, mirar los espejos. Pero, con el tiempo, estos movimientos se vuelven automáticos. Es tu ser inconsciente el que asume el control, liberando a tu mente consciente para enfocarse en otras cosas. Sin embargo, este mismo proceso ocurre con tus emociones y reacciones, las cosas que practicas, incluso sin darte cuenta, se convierten en hábitos inconscientes. ¿Por qué es importante entender esta dualidad? Porque muchas de las luchas que enfrentamos no son externas, sino internas. Si el ser consciente quiere avanzar, pero el inconsciente está cargado de miedo o duda, es como remar contra la corriente. ¿Te has preguntado por qué a veces repites los mismos errores, aunque sabes que quieres cambiar? No es porque carezcas de fuerza de voluntad, sino porque el inconsciente tiene más peso del que imaginamos. El inconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que temes, simplemente actúa con base en las imágenes y emociones que le alimentas. Si constantemente piensas, no puedo lograrlo o esto siempre sale mal, tu inconsciente trabaja para confirmar esas creencias. Pero, si le das nuevas instrucciones, esto es posible o puedo intentarlo, empieza a seguir ese nuevo camino. ¿Cómo interactúan ambos en nuestra vida diaria? Imagina que estás frente a una tabla colocada en el suelo, de un extremo al otro de una habitación. ¿Podrías caminar sobre ella sin problemas? Probablemente sí. Ahora, coloca esa misma tabla entre dos edificios altos. De repente, lo que antes era sencillo parece imposible. ¿Por qué? La tabla es la misma, pero la diferencia está en tu imaginación. Tu ser consciente sabe que puedes hacerlo, pero tu ser inconsciente te envía imágenes de caídas y peligros. Esa lucha interna refleja cómo ambos interactúan constantemente. ¿Cómo podemos alinear al ser consciente con el inconsciente? La clave está en la práctica de la atención plena y en el uso consciente de la imaginación. Cuando tomas un momento para observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, te conviertes en un puente entre ambas partes de tu ser. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción o por qué estoy actuando de esta manera? Estas preguntas abren un espacio de reflexión donde puedes redirigir tu energía. Además, al alimentar tu mente con imágenes positivas y afirmaciones, comienzas a reprogramar lo que está profundamente arraigado en tu inconsciente. Por ejemplo, si te dices cada mañana, cada día estoy más cerca de mi objetivo y lo visualizas con claridad, estás plantando semillas que con el tiempo transformarán tu manera de pensar y actuar. ¿Es fácil este proceso? No siempre. Habrá días en los que parecerá que no avanzas. Pero incluso entonces, recuerda esto, cada esfuerzo que haces para observarte y conocerte a ti mismo es un paso hacia el dominio personal. La relación entre el consciente y el inconsciente no es algo que domines de inmediato, pero cuanto más practiques, más notarás que el barco empieza a navegar en armonía con el océano. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para comenzar? Haz una pausa. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿Qué estoy pensando en este momento? Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. ¿Te están llevando hacia donde quieres ir o te están alejando? Ahora, elige un pensamiento que te inspire, uno que refleje la vida que quieres crear. Repite este proceso tantas veces como sea necesario. Imaginación y voluntad, una batalla interior. ¿Qué es lo que realmente determina tus acciones? Me pregunté un día, en uno de esos momentos en los que la vida parece exigirnos respuestas más profundas de lo habitual. Había fracasado en un proyecto importante, no por falta de conocimiento ni de recursos, sino porque algo dentro de mí se había rendido antes de intentarlo. Mi voluntad decía, puedes hacerlo, pero mi imaginación susurraba, ¿y si fracasas otra vez? Fue entonces cuando me di cuenta de que esta batalla no era nueva. Todos la enfrentamos, consciente o inconscientemente. La voluntad, tan lógica, tan firme, parece invencible en la superficie, pero la imaginación, con su fuerza silenciosa, es capaz de doblegarla cuando menos lo esperamos. ¿Por qué ocurre esta batalla? Imagina que tu mente es un vasto jardín. La voluntad es el jardinero, decidido a plantar semillas de éxito, disciplina y confianza. Pero la imaginación es el clima, impredecible, poderoso, a veces soleado, a veces tormentoso. Puede nutrir el crecimiento de esas semillas o desarraigarlas por completo con un simple viento de duda. Esta interacción ocurre porque la imaginación no opera bajo las mismas reglas de la lógica. No razona, simplemente siente, visualiza y reacciona. Y aunque la voluntad quiere dirigir, es la imaginación la que pinta los paisajes que habitamos en nuestra mente. Si esos paisajes están llenos de miedos y limitaciones, ¿cómo puede la voluntad avanzar? Entonces, ¿qué papel juega cada una? La voluntad es la chispa que inicia la acción, pero la imaginación es el combustible que la mantiene encendida. Sin imaginación, la voluntad se agota, pierde fuerza, como una barca que intenta avanzar contra una corriente que no comprende. Pero cuando ambos trabajan juntos, cuando la imaginación respalda las metas de la voluntad, todo parece fluir con naturalidad. Me di cuenta de esto mientras corría una mañana. Quería completar un tramo largo, pero a mitad de camino mi mente comenzó a decirme, «Estás cansado. No puedes más». Cada paso se hizo más pesado, y la voluntad que había sido tan fuerte al principio comenzó a vacilar. Entonces decidí hacer algo diferente, en lugar de enfocarme en el cansancio, cerré los ojos por un instante y me imaginé cruzando la meta, sintiendo el aire fresco, escuchando mi propia respiración como una melodía constante. Y, de repente, mi cuerpo respondió. La misma carrera que parecía imposible se convirtió en un desafío alcanzable. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? La imaginación es como un espejo que refleja lo que creemos posible. Si el reflejo muestra miedo o duda, la voluntad titubeará. Pero si reflejamos confianza, esa visión se convierte en una guía, una brújula que nos impulsa hacia adelante. Pero aquí está lo más fascinante, no necesitas esperar a que la imaginación se alinee por sí sola. Puedes dirigirla. Puedes entrenarla. Cada vez que decides visualizar algo positivo, cada vez que eliges reemplazar un pensamiento de derrota por uno de éxito, estás moldeando ese espejo interno. Es un proceso, no un evento único. ¿Cómo podemos equilibrar esta relación? La clave está en comprender que ni la imaginación ni la voluntad son tus enemigos. Ambas son herramientas, y su poder radica en cómo las utilizas. No se trata de forzar a la imaginación a alinearse con la voluntad, sino de invitarla a ser tu aliada. Piensa en esto, ¿cuántas veces has intentado cambiar un hábito y fracasado? Quizás te dijiste, voy a lograrlo. Pero dentro de ti, una imagen persistente de ti mismo fallando saboteó tus esfuerzos. Para cambiar esto, necesitas más que palabras, necesitas imágenes internas que apoyen esas palabras. Cada noche, antes de dormir, toma un momento para imaginar cómo sería tu vida si alcanzaras ese objetivo. No lo pienses, siéntelo. Ve los detalles, el lugar, las personas, la sensación en tu pecho al lograrlo. Esta práctica, repetida una y otra vez, entrena tu imaginación para trabajar a tu favor. ¿Y si la voluntad flaquea? Es natural. somos humanos, y nuestra energía no siempre será constante. Pero en esos momentos, recuerda que no necesitas ganar la batalla de inmediato. A veces, basta con dar un paso pequeño, con imaginar un avance ligero. La voluntad no necesita ser heroica, necesita ser persistente. Me gusta pensar en la relación entre la imaginación y la voluntad como una danza. La imaginación lidera con su creatividad, mientras que la voluntad marca el ritmo. Cuando ambas están sincronizadas, no hay límites para lo que puedes lograr. ¿Por qué esto es importante ahora? Porque en este preciso instante, mientras lees estas palabras, hay algo que deseas cambiar o alcanzar. Puede ser una meta profesional, una relación más significativa o simplemente un día más tranquilo. Y la verdad es que tienes las herramientas dentro de ti. No necesitas buscar fuera lo que ya posees. Entonces, te pregunto, ¿qué imágenes estás alimentando en tu mente? ¿Qué estás permitiendo que guíe tus pasos? Puedes elegir. Siempre puedes elegir. Porque el jardín de tu mente no está predeterminado, puedes cultivarlo. Solo necesitas dar el primer paso, plantar una nueva semilla, y confiar en que, con cuidado y paciencia, florecerá. La autosugestión, el poder de creer en ti. Hace algunos años, enfrenté una crisis que parecía insuperable. Había construido mi vida alrededor de ciertas certezas: quién era, de qué era capaz, qué merecía. Pero, de repente, esas certezas comenzaron a tambalearse. Mis pensamientos se llenaron de dudas, y cada paso hacia adelante parecía un recordatorio de lo lejos que estaba de mis metas. Una pregunta se instaló en mi mente como un eco constante: ¿por qué no puedo cambiar? Fue en ese momento de vulnerabilidad que me encontré con una verdad transformadora: no era que no pudiera cambiar, sino que había estado alimentando una narrativa equivocada sobre mí mismo. Sin darme cuenta, había estado practicando la autosugestión, pero de forma negativa. Mis pensamientos repetitivos de fracaso y autolimitación se habían convertido en profecías cumplidas. ¿Te ha pasado? ¿Te has escuchado repetir mentalmente una y otra vez que no eres suficiente, que no puedes o que no mereces? ¿Qué es la autosugestión? La autosugestión es, en esencia, el acto de influir en nuestra mente subconsciente a través de las palabras y pensamientos que repetimos, tanto consciente como inconscientemente. Es como el agua que fluye sobre una roca: al principio parece insignificante, pero con el tiempo, esa repetición constante esculpe la roca, dejando un camino profundo e irreversible. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento que tienes es una semilla. Las palabras que repites son el agua que nutre esas semillas. ¿Qué estás cultivando en tu jardín? Si riegas constantemente pensamientos de duda, miedo y fracaso, es eso lo que crecerá. Pero si eliges conscientemente plantar semillas de confianza, determinación y posibilidad, comenzarás a transformar ese paisaje interno. ¿Cómo funciona la autosugestión? El poder de la autosugestión radica en cómo nuestra mente subconsciente procesa la información. A diferencia de la mente consciente, que analiza, cuestiona y filtra, la mente subconsciente acepta lo que le da sin resistencia. Es como un terreno fértil que no distingue entre una semilla de flores y una de maleza, simplemente hará crecer lo que le plantes. Por ejemplo, si te dices repetidamente: nunca voy a lograr esto, tu subconsciente empieza a trabajar en línea con esa creencia. Empiezas a notar todas las razones por las que no puedes, y tu comportamiento se alinea con esa expectativa. Pero si te dices: estoy aprendiendo y mejorando cada día, tu subconsciente comienza a buscar evidencia de ello, ayudándote a tomar decisiones y acciones que reflejan esa nueva narrativa. ¿Por qué es tan difícil cambiar nuestras creencias? Cambiar una creencia es como intentar desviar el curso de un río. Durante años, hemos permitido que ciertos pensamientos fluyan por el mismo cauce, erosionando un camino profundo en nuestra mente. La autosugestión, cuando se utiliza conscientemente, es la herramienta que nos permite redirigir esas aguas. Recuerdo un momento específico en el que me enfrenté a una creencia limitante. Estaba convencido de que no era lo suficientemente bueno para cierto proyecto. Esa idea no solo afectaba mi confianza, sino también mis acciones. Pero decidí probar algo diferente: cada vez que ese pensamiento aparecía, lo reemplazaba con una afirmación positiva: tengo la capacidad de aprender lo que necesito para tener éxito. Al principio, sonaba artificial, casi ridículo. Pero con el tiempo, esa afirmación comenzó a sentirse más real. No porque la magia haya cambiado mi situación de inmediato, sino porque me permitió tomar pequeñas acciones que antes me parecían imposibles. ¿Cómo puedes empezar a usar la autosugestión en tu vida? La autosugestión no es un truco de magia, es un hábito. Y como cualquier hábito, requiere práctica consciente. Aquí tienes algunas formas de comenzar. 1. Identifica tus pensamientos repetitivos. Presta atención a las frases que te dices a diario. ¿Son afirmaciones que te fortalecen o que te limitan? Escribe aquellas que reconoces como negativas o autodestructivas. 2. Crea afirmaciones positivas. Por cada pensamiento negativo, elige una afirmación que lo reemplace. Por ejemplo, si sueles pensar, siempre fracaso en todo, cámbialo por, cada error me acerca más al aprendizaje y al éxito. 3. Repite con intención. La repetición es clave. Dedica unos minutos cada mañana y noche para repetir tus afirmaciones en voz alta o mentalmente. Hazlo con convicción, como si ya fuera una realidad. 4. Visualiza el resultado. Mientras repites tus afirmaciones, imagina cómo sería tu vida si fueran verdad. Usa todos tus sentidos, cómo te sentirías, qué verías, qué escucharías. 5. Actúa en coherencia. La autosugestión funciona mejor cuando tus acciones respaldan tus afirmaciones. Da pequeños pasos que refuercen la nueva narrativa que estás creando. ¿Por qué esto es relevante ahora? Porque cada día estamos moldeando nuestra vida, ya sea conscientemente o no. En este momento, mientras lees estas palabras, tienes la oportunidad de tomar el control de ese proceso. No se trata de ignorar los desafíos o fingir que todo es perfecto, sino de elegir conscientemente qué historia quieres contar sobre ti mismo. Imagina por un momento lo que podrías lograr si tu mente trabajara a tu favor en lugar de en tu contra. ¿Qué podrías construir? ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tus decisiones, tu percepción de ti mismo? La autosugestión es el puente que conecta lo que eres hoy con lo que puedes llegar a ser. Claves para domar la imaginación desbocada. La imaginación es una fuerza maravillosa y a la vez inquietante. Puede ser un faro que ilumina nuevas posibilidades o una tormenta que nos arrastra hacia miedos irreales. ¿Cuántas veces has perdido horas en escenarios que nunca sucedieron, en preocupaciones que solo existían en tu mente? Y, sin embargo, ¿cuántas de esas mismas horas has dedicado a imaginar lo que realmente quieres construir? Hace unos años, enfrenté una situación que parecía sencilla: debía preparar una presentación para un grupo de colegas. Sin embargo, mi imaginación, tan creativa como impredecible, comenzó a pintar imágenes de vergüenza, errores y miradas juzgadoras. Antes de siquiera escribir una palabra, ya me había convencido de que sería un fracaso. ¿Te ha pasado algo similar? Esa capacidad de visualizar lo peor, aunque protectora en su intención, puede convertirse en una barrera poderosa si no aprendemos a domarla. ¿Qué es la imaginación desbocada? La imaginación desbocada es como un caballo salvaje, hermosa en su energía, pero peligrosa si no se dirige. Es esa parte de nuestra mente que, sin control, crea escenarios basados en temores, dudas y limitaciones. Y aunque puede parecer que nos protege, en realidad nos aleja de tomar acción. Imagina que estás frente a un camino que no conoces. Tu imaginación puede mostrarte imágenes de paisajes hermosos, invitándote a avanzar. Pero si está desbocada, lo único que verás son barrancos, tormentas y peligros. ¿El resultado? Te paralizas. La clave está en aprender a tomar las riendas de ese caballo salvaje, guiándolo hacia terrenos que te impulsen en lugar de detenerte. ¿Cómo podemos domar esta fuerza poderosa? Domar la imaginación no significa apagarla, sino redirigirla. Es transformar un río que se desborda en una corriente que fluye hacia un propósito claro. Aquí te comparto algunas claves prácticas. 1. Reconoce su naturaleza y observa sin juzgar. El primer paso es aceptar que la imaginación no es tu enemiga, sino una herramienta poderosa que necesitas aprender a usar. Cuando te descubras atrapado en pensamientos de temor o duda, detente un momento. Pregúntate, ¿esto es real o es solo mi mente jugando conmigo? Recuerdo un día en el que estaba a punto de enfrentar una conversación difícil. Mi imaginación, fiel a su estilo, comenzó a inventar respuestas negativas, rechazo y conflictos. Pero, en lugar de huir, decidí observar esos pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. Me pregunté, ¿qué evidencia real tengo de que esto sucederá? Al cuestionarlo, la tormenta comenzó a disiparse. 2. Usa metáforas visuales para redirigirla. La imaginación responde al lenguaje visual, así que dale nuevas imágenes que la inspiren. Por ejemplo, si te sientes atrapado en un problema, visualiza un puente que te lleva al otro lado. Si estás enfrentando miedo, imagina que tienes una armadura que te protege mientras avanzas. Una vez, antes de una gran decisión, me sentí como si estuviera frente a un muro inmenso. Pero, en lugar de quedarme ahí, decidí imaginar una puerta en ese muro, una que podía abrir con confianza. Esta simple imagen me dio el coraje para seguir adelante. ¿Qué imagen podrías crear ahora mismo para enfrentar tus propios desafíos? 3. Cambia la narrativa interna. La imaginación desbocada a menudo está alimentada por historias que hemos repetido durante años. Si constantemente te dices, esto es demasiado difícil, tu mente trabajará para confirmar esa creencia. En cambio, prueba a cambiar la narrativa, estoy aprendiendo cómo manejar esto. Piensa en un director de cine. ¿Qué pasaría si solo dirigiera escenas de tragedia y desastre? Tú eres el director de tu mente. Puedes elegir escribir y dirigir historias que reflejen confianza, posibilidad y crecimiento. ¿Qué historia quieres contar hoy? 4. Actúa, aunque sea un pequeño paso. Nada calma una imaginación desbocada más que la acción. La mente tiende a exagerar lo desconocido, pero cuando damos un paso, por pequeño que sea, desmontamos los escenarios catastróficos que habíamos creado. Una amiga mía, que quería empezar un negocio, pasó meses imaginando todo lo que podría salir mal, clientes insatisfechos, gastos inesperados, fracasos. Le sugerí que diera el paso más simple, buscar un nombre para su idea. Ese pequeño acto redujo el poder de sus miedos y encendió su motivación. Hoy, su negocio está prosperando. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar ahora mismo para avanzar hacia tus metas? 5. Alimenta tu imaginación con posibilidades, no limitaciones. Tu imaginación es como un lienzo en blanco, pero lo que pintas depende de lo que permites entrar en tu mente. Rodearte de inspiración, lecturas, conversaciones, experiencias, alimentará tu creatividad con imágenes de lo que es posible, en lugar de lo que temes. Cuando estaba luchando con dudas sobre un nuevo proyecto, decidí buscar historias de personas que habían enfrentado desafíos similares y triunfado. Al hacerlo, comencé a imaginarme a mí mismo logrando lo mismo. Esa visión, repetida cada día, transformó mi enfoque. ¿Por qué esto importa ahora? Porque todos tenemos un potencial inmenso que a menudo se queda dormido bajo las capas de nuestras propias barreras mentales. La imaginación, cuando se alinea con nuestras metas, es el motor más poderoso para el cambio. Y cuando está desbocada, nos detiene. Domar la imaginación no es un acto de magia, sino un proceso constante. Pero cada pequeño esfuerzo que hagas hoy, cada imagen positiva que elijas crear, es un paso hacia un futuro más pleno, más auténtico. Así que te pregunto, ¿hacia dónde estás guiando tu imaginación en este momento? Voluntad vs. imaginación, leyes que rigen la mente. Hace algunos años, me encontraba sentado frente a un escritorio, con un plan perfectamente delineado frente a mí. Había decidido, con toda la fuerza de mi voluntad, que iba a cambiar. Ya no más excusas, no más procrastinación. Era mi momento. Pero, al día siguiente, las cosas no salieron como esperaba. Me sentí arrastrado por una fuerza invisible, una resistencia sutil pero poderosa que parecía sabotear cada intento de avanzar. ¿Por qué? Me pregunté. Si mi voluntad era tan clara, ¿qué me detenía? La respuesta no llegó de inmediato. Tardé meses en descubrir que, aunque la voluntad es poderosa, hay algo en nuestra mente que a menudo la supera, la imaginación. Es una batalla constante, un juego de fuerzas que puede elevarte a lo más alto o mantenerte atado a tus viejas costumbres. Y esa batalla, aunque a menudo silenciosa, gobierna cada decisión, cada acción y cada resultado de nuestra vida. La voluntad, pensé en aquel momento, es como un capitán que traza un rumbo claro, decidido a llevar el barco hacia su destino. Pero la imaginación es el mar sobre el que navega. Puede ser calmado y colaborar, o puede desatar tormentas que vuelvan imposible avanzar. ¿Qué pasa cuando ambas fuerzas están en conflicto? La voluntad dice, hazlo. Pero la imaginación susurra, ¿y si fallas? En esa lucha interna, la imaginación siempre gana. No porque sea más fuerte, sino porque opera en un nivel más profundo. La voluntad vive en el presente, en lo que vemos y sentimos ahora, mientras que la imaginación se extiende al pasado y al futuro, influyendo en nuestras emociones de maneras que a menudo no entendemos. Recuerdo un día específico. Estaba frente a un grupo de personas, listo para presentar una idea en la que había trabajado durante semanas. Había practicado, memorizado y repasado cada detalle. Mi voluntad estaba lista. Pero, en el momento en que me levanté para hablar, mi imaginación se adelantó con imágenes de fracaso, risas, miradas de desaprobación, un silencio incómodo. Aunque nada de eso había ocurrido, mi cuerpo reaccionó como si fuera real. Mi voz tembló, mis ideas se dispersaron y, al final, me senté frustrado, preguntándome qué había salido mal. ¿Por qué sucede esto? La mente funciona bajo ciertas leyes universales. Una de ellas es que la imaginación siempre predomina sobre la voluntad cuando ambas están en conflicto. Puedes obligarte a hacer algo con toda tu fuerza consciente, pero si en tu mente inconsciente hay una imagen poderosa que contradice ese esfuerzo, será como intentar escalar una montaña con una cuerda que te arrastra hacia abajo. ¿Cómo reconciliar estas fuerzas? El primer paso es reconocer que la voluntad no es suficiente por sí sola. Para avanzar, necesitas alinear la voluntad con la imaginación. Esto no significa abandonar la disciplina o el esfuerzo, sino entender que tu mente trabaja mejor cuando ambas fuerzas colaboran. Y aquí está el secreto. Puedes entrenar tu imaginación para que trabaje a tu favor. Comencé a hacerlo de una manera sencilla. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y me imaginaba a mí mismo logrando lo que quería. No solo pensaba en ello, lo veía con claridad. Me veía hablando con confianza, moviéndome con seguridad, logrando resultados. Al principio, se sentía extraño, casi artificial. Pero, con el tiempo, esas imágenes comenzaron a sentirse reales. Mi mente inconsciente, en lugar de sabotearme, empezó a apoyarme. Fue como si el mar se calmara y el barco comenzara a avanzar sin resistencia. ¿Qué pasa con los miedos y las dudas? No desaparecen de la noche a la mañana. Pero la imaginación, cuando se utiliza conscientemente, puede transformarlos. Si alguna vez te has visto atrapado en un pensamiento negativo, no puedo hacerlo, no soy lo suficientemente bueno, esto nunca funcionará, sabes lo difícil que puede ser salir de ese ciclo. Pero aquí está la clave, cada vez que una imagen negativa aparece en tu mente, tienes la opción de reemplazarla. No es fácil al principio, pero es posible. Una mañana, mientras caminaba por el parque, vi a un niño intentando volar una cometa. El viento no era favorable, y la cometa caía una y otra vez. Me acerqué y le pregunté por qué seguía intentándolo. Me miró con una sonrisa y dijo, porque sé que el viento cambiará. Esa frase se quedó conmigo. ¿Y si la voluntad es como ese niño, persistente y determinado, y la imaginación es el viento? ¿Qué pasaría si pudiéramos aprender a dirigir ambas fuerzas en la misma dirección? ¿Cómo podemos empezar? Primero, observa tus pensamientos. Cada vez que te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿qué imágenes están dominando mi mente ahora mismo? Si son negativas, no las rechaces de inmediato. Reconócelas, pero luego reemplázalas con imágenes que reflejen lo que realmente deseas. Segundo, usa tu voluntad para crear hábitos. La repetición es una herramienta poderosa para reprogramar la imaginación. Cada vez que actúas en coherencia con tus metas, refuerzas una nueva narrativa en tu mente. Finalmente, confía en el proceso. La voluntad y la imaginación no son opuestos, son aliados. Pero para que trabajen juntas, necesitas tiempo, paciencia y práctica. Cada día es una oportunidad para entrenar tu mente, para convertir el mar en tu aliado y avanzar hacia el destino que realmente deseas. ¿Cómo transformar el pensamiento negativo? ¿Por qué siempre pienso lo peor? Me pregunté un día después de que un proyecto no saliera como esperaba. No había perdido mucho, pero la sensación de fracaso parecía amplificarse en mi mente, como si cada pensamiento negativo se alimentara del siguiente, creciendo hasta llenar todo mi espacio mental. Era como si mi mente se hubiera convertido en un enemigo silencioso, construyendo escenarios que no deseaba y empujándome hacia una espiral de duda. ¿Te ha pasado? ¿Te has detenido a observar cómo un solo pensamiento puede transformar un día entero? La mente tiene una habilidad fascinante, puede ser tu mayor aliada o tu peor obstáculo. Lo que determina el papel que juega no es lo que ocurre a tu alrededor, sino cómo eliges interpretar esos eventos. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante: no podía controlar todo lo que me sucedía, pero sí podía aprender a controlar lo que pensaba sobre ello. ¿Qué son los pensamientos negativos y por qué nos afectan tanto? Un pensamiento negativo es como una pequeña sombra que, si no se cuestiona, puede oscurecer toda la luz de nuestra mente. Surgen de nuestras experiencias pasadas, de nuestros miedos, y muchas veces de creencias que ni siquiera sabemos que tenemos. Imagina que estás en un cuarto oscuro. Un pensamiento negativo es como una vela encendida que proyecta sombras en las paredes. La sombra puede parecer una figura aterradora, pero no es más que una ilusión creada por la luz y un objeto pequeño. Sin embargo, si te concentras únicamente en la sombra, puedes olvidar que tienes la capacidad de mover la vela o de encender más luces para disipar la oscuridad. ¿Por qué es tan fácil caer en patrones negativos? Porque nuestra mente está diseñada para protegernos. En el pasado, esta tendencia a enfocarnos en los peligros nos ayudaba a sobrevivir. Pero hoy, esas mismas funciones pueden jugar en nuestra contra. Cada vez que enfrentamos una situación incierta, nuestra mente busca lo que puede salir mal, creyendo que al prepararnos para lo peor estaremos más seguros. El problema es que, al hacerlo, a menudo perdemos de vista lo que podría salir bien. ¿Qué podemos hacer para transformar estos patrones? Primero, necesitamos darnos cuenta de que los pensamientos negativos no son hechos, son interpretaciones. Esto, aunque simple, puede ser revelador. La próxima vez que tengas un pensamiento negativo, pregúntate, ¿es esto una verdad inamovible o solo una perspectiva? Muchas veces, descubrirás que se trata de lo segundo. Recuerdo un momento específico en el que estaba por presentar una propuesta importante. Antes de entrar, mi mente comenzó a llenarse de pensamientos como, no estás preparado, te van a rechazar, no eres lo suficientemente bueno. Me detuve un momento y decidí cuestionar esos pensamientos. Me pregunté, ¿qué evidencia real tengo de que esto sea verdad? Al hacer esa pausa, me di cuenta de que no había ninguna. La mayoría de mis temores eran solo historias que mi mente había creado. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esos patrones? El cambio comienza con la observación. La próxima vez que notes un pensamiento negativo, no intentes rechazarlo o ignorarlo. En lugar de eso, obsérvalo como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. Pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Qué me está intentando decir? Un pensamiento negativo, al igual que una nube, no es permanente. Si lo observas sin aferrarte a él, eventualmente pasará. Pero si lo alimentas con más pensamientos similares, crecerá hasta parecer una tormenta. ¿Qué herramientas podemos usar para transformar los pensamientos negativos? Una herramienta poderosa es la sustitución consciente. Cuando identifiques un pensamiento negativo, busca activamente reemplazarlo por uno positivo o constructivo. Por ejemplo, si piensas, esto es demasiado difícil, cámbialo por, puedo aprender a manejar esto, un paso a la vez. Otra técnica es la visualización. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si cultivas constantemente semillas de duda y miedo, eso es lo que crecerá. Pero si decides plantar semillas de confianza, esperanza y posibilidad, con el tiempo ese jardín se transformará. La clave está en la repetición y el cuidado constante. ¿Qué pasa si los pensamientos negativos vuelven una y otra vez? Es natural. Transformar patrones mentales no ocurre de la noche a la mañana. Es como aprender un idioma nuevo. Al principio, tu mente volverá a lo que le resulta familiar. Pero con práctica, las nuevas formas de pensar se volverán automáticas. Cuando los pensamientos negativos regresen, no te castigues. En lugar de eso, utiliza cada regreso como una oportunidad para practicar. Recuerda, cada vez que eliges un pensamiento positivo, estás fortaleciendo ese nuevo camino mental. ¿Por qué esto es importante ahora? Porque tus pensamientos crean tu realidad. No en un sentido mágico, sino en la forma en que determinan tus decisiones, tus acciones y, en última instancia, tus resultados. Si llenas tu mente de pensamientos de posibilidad, actuarás con confianza y atraerás oportunidades. Si permites que los pensamientos negativos te dominen, te quedarás paralizado. El impacto de las creencias en la salud. ¿Qué tan poderosas son tus creencias? Me pregunté un día mientras hablaba con un amigo que acababa de recibir un diagnóstico médico preocupante. Recuerdo cómo, entre palabras llenas de preocupación, se coló una frase que me impactó profundamente: creo que esto será el final para mí. Me quedé en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque vi en sus ojos que esa creencia no era solo un pensamiento pasajero, sino una certeza que él había aceptado como verdad. Fue en ese momento cuando entendí cuán profundamente nuestras creencias pueden influir no solo en nuestras acciones, sino también en nuestra salud. La conexión entre mente y cuerpo no es algo nuevo, hemos escuchado hablar de ello en múltiples ocasiones. Pero, ¿cuántas veces realmente nos detenemos a reflexionar sobre cómo nuestras creencias moldean la forma en que nos sentimos, sanamos y enfrentamos los desafíos físicos? ¿Cómo afectan las creencias a nuestra salud? Las creencias actúan como un filtro a través del cual interpretamos nuestras experiencias. Si crees que tienes un cuerpo fuerte y resiliente, es más probable que enfrentes una enfermedad con una actitud positiva, lo que a menudo contribuye a una recuperación más rápida. Por el contrario, si crees que tu cuerpo es frágil o que no puedes sanar, esa creencia puede convertirse en una barrera invisible que limita tu capacidad de recuperación. Imagina que tu cuerpo es un jardín. Tus creencias son las semillas que plantas. Si siembras pensamientos de fortaleza, esperanza y vitalidad, eso es lo que crecerá. Pero si permites que las semillas del miedo, la duda o la resignación se arraiguen, terminarán asfixiando todo lo demás. Lo que crees, al igual que lo que siembras, define lo que cosechas. ¿Es esto realmente tan poderoso? La ciencia y la experiencia personal apuntan a que sí. El efecto placebo, por ejemplo, es una prueba fascinante del poder de las creencias. Cuando alguien toma una píldora de azúcar creyendo que es un medicamento real, su cuerpo puede responder como si realmente hubiera recibido el tratamiento. No es magia, es la manifestación de una creencia que activa los mecanismos internos de sanación. Pero el efecto placebo tiene un hermano oscuro, el efecto nocebo. Si alguien cree firmemente que algo le hará daño, su cuerpo puede reaccionar negativamente, incluso si no hay una amenaza real. Esto demuestra que nuestras creencias no solo influyen en cómo percibimos el mundo, sino también en cómo nuestros cuerpos responden a él. ¿Cómo se forman nuestras creencias sobre la salud? Las creencias se construyen a lo largo del tiempo, a partir de experiencias personales, mensajes culturales, historias familiares y, a menudo, de lo que aceptamos sin cuestionar. Quizás alguien te dijo en tu infancia, en nuestra familia siempre hemos sido propensos a estas enfermedades. Aunque esa declaración no es una sentencia definitiva, puede convertirse en una creencia limitante que influya en cómo percibes tu salud. Recuerdo a una mujer que conocí durante un seminario. Me contó que durante años había creído que sufre de migrañas constantes porque su madre y su abuela también las tenían. Para ella, era casi un hecho inmutable. Pero cuando comenzó a cuestionar esa creencia y a adoptar nuevos hábitos, notó que las migrañas disminuían. No fue un milagro, sino el resultado de liberar la carga de una creencia que había aceptado sin dudar. ¿Cómo podemos cambiar nuestras creencias para mejorar nuestra salud? El primer paso es observar. Pregúntate, ¿qué creo sobre mi salud? ¿De dónde vienen esas creencias? Algunas pueden ser útiles y fortalecedoras, mientras que otras pueden estar limitándote sin que te des cuenta. Identificar esas creencias es como encender una luz en una habitación oscura, te permite ver lo que antes permanecía oculto. El segundo paso es cuestionar. ¿Es esta creencia absolutamente cierta? ¿Hay evidencia que la respalde? Por ejemplo, si crees que nunca te recuperarás de una enfermedad, busca historias de personas que han enfrentado desafíos similares y han sanado. Estas historias pueden abrir la puerta a nuevas posibilidades y sembrar una semilla de esperanza. El tercer paso es reemplazar. Cada vez que identifiques una creencia limitante, elige conscientemente una nueva afirmación que te empodere. Si sueles pensar, mi cuerpo está fallando, reemplázalo por, mi cuerpo tiene la capacidad de sanar y fortalecerse. Al repetir esta afirmación, estás entrenando a tu mente para enfocarse en la posibilidad en lugar de la limitación. ¿Qué papel juega la acción en este proceso? Cambiar tus creencias no significa ignorar la realidad ni evitar actuar. De hecho, la acción es fundamental. Si crees que puedes mejorar tu salud, ese pensamiento positivo debe ir acompañado de pasos concretos, alimentarte mejor, moverte más, descansar lo suficiente y buscar el apoyo adecuado. La creencia es el motor, pero la acción es lo que convierte esa creencia en resultados tangibles. ¿Por qué es importante ahora? Porque cada día tienes la oportunidad de sembrar nuevas semillas en el jardín de tu mente. Si hasta ahora has cultivado pensamientos de miedo o resignación, no te castigues. En lugar de eso, comienza hoy a plantar pensamientos de fortaleza, posibilidad y confianza. No importa dónde te encuentres en tu viaje de salud, siempre hay espacio para el cambio. ¿Qué creencias estás alimentando en este momento? ¿Están ayudándote a sanar y crecer, o te están limitando? La respuesta a estas preguntas no solo impactará tu mente, sino también tu cuerpo. Y lo más importante, recuerda que tienes el poder de elegir en qué creer. Tu salud, tu bienestar, comienza con un pensamiento. ¿Qué pensamiento elegirás hoy? Sugestión y autosugestión, diferencias y sinergias. ¿Quién está influyendo en tu mente en este preciso momento? Me pregunté un día mientras reflexionaba sobre una decisión que había tomado casi sin darme cuenta. Me di cuenta de que las palabras de un amigo, una noticia en los medios o incluso un recuerdo de mi infancia podían tener más peso en mi comportamiento de lo que había imaginado. Y entonces surgió otra pregunta: ¿estoy siendo consciente de lo que permito que influya en mí o simplemente reacciono? La respuesta a estas preguntas me llevó a explorar dos fuerzas poderosas que operan constantemente en nuestras vidas, la sugestión y la autosugestión. Aunque parecen similares, su impacto y la forma en que interactúan con nosotros pueden ser profundamente diferentes. Y cuando entendemos cómo funcionan juntas, podemos usarlas para transformar nuestras vidas. ¿Qué es la sugestión? La sugestión es cualquier influencia externa que afecta nuestras creencias, emociones o comportamientos. Es como el viento, puede ser una brisa suave que apenas notamos o una ráfaga intensa que nos mueve sin darnos cuenta. La sugestión viene de muchas fuentes, palabras de otras personas, mensajes subliminales, imágenes que vemos o incluso los ambientes en los que nos encontramos. Imagina que estás caminando por una calle tranquila y alguien dice, "Este lugar parece peligroso". Aunque no hayas notado nada inusual, esa sugestión puede alterar tu percepción, haciendo que te sientas más alerta o incluso ansioso. Es como si esa idea sembrara una semilla en tu mente, influyendo en cómo interpretas lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué es la autosugestión? La autosugestión, por otro lado, es la influencia que tú mismo ejerces sobre tu mente. Es el acto consciente o inconsciente de repetirte ciertas ideas o creencias que terminan moldeando tu percepción y tu realidad. Si la sugestión es el viento externo, la autosugestión es la dirección en la que ajustas tus velas. Por ejemplo, Si cada mañana te dices, hoy será un buen día, estás utilizando la autosugestión para preparar tu mente hacia un enfoque positivo. Pero si, en cambio, piensas, siempre me pasa lo mismo, no puedo cambiar, estás reforzando un patrón negativo que influirá en tus decisiones y emociones. ¿Cómo se diferencian? La principal diferencia radica en el origen. La sugestión viene del mundo externo, es lo que otros te dicen, lo que observas o lo que percibes. La autosugestión, en cambio, surge de tu mundo interno, es el diálogo que tienes contigo mismo. Sin embargo, ambas tienen algo en común, su poder depende de cuánto les permitas influir en ti. La sugestión no tiene control sobre ti a menos que la aceptes. Y la autosugestión solo funciona si la practicas de manera consistente. ¿Cómo interactúan entre sí? Sugestión y autosugestión no son fuerzas opuestas, pueden trabajar juntas como aliados poderosos. Cuando tomas conciencia de las sugestiones externas, puedes usarlas como catalizadores para reforzar tu autosugestión. Por ejemplo, si alguien te dice, eres muy bueno en esto, puedes tomar esa sugestión positiva y convertirla en una afirmación personal, sí, soy capaz y estoy mejorando cada día. Por otro lado, si recibes una sugestión negativa, como alguien que te dice, eso es muy difícil para ti, la autosugestión puede ser tu defensa. Puedes contrarrestar esa influencia externa diciéndote a ti mismo, puedo aprender a superar este desafío. De esta manera, tu mente se convierte en un filtro activo en lugar de un receptor pasivo. ¿Por qué es importante entender esta sinergia? Porque todos estamos expuestos a sugestiones constantemente, ya sea de los demás, de los medios o incluso de nuestras propias experiencias pasadas. Pero cuando aprendes a combinar la sugestión y la autosugestión, puedes tomar el control de cómo estas influencias moldean tu vida. Recuerdo una vez en la que me enfrenté a un proyecto difícil. Al principio, las sugestiones externas no ayudaban, algunos decían que era demasiado ambicioso, otros que no tenía los recursos necesarios. Pero decidí utilizar esas voces como un punto de partida para mi autosugestión. Me repetí, cada día avanzo un poco más. Tengo la capacidad de aprender y adaptarme. Esa práctica constante transformó no solo mi actitud, sino también mis resultados. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, observa las sugestiones que te rodean. ¿Qué mensajes estás aceptando sin cuestionar? Pregúntate, ¿esto me ayuda o me limita? Cada vez que identifiques una sugestión negativa, utiliza la autosugestión para reprogramar tu mente con un mensaje positivo y empoderador. Segundo, haz de la autosugestión un hábito. Cada mañana y cada noche, dedica unos minutos a repetirte afirmaciones que refuercen la persona que quieres ser. Usa un lenguaje claro y visualiza esas palabras como una realidad. Tercero, busca entornos que fomenten sugestiones positivas. Rodéate de personas que te inspiren, consume contenido que te motive y crea un ambiente que refuerce tus metas. Al hacerlo, estarás alimentando tu mente con las herramientas necesarias para crecer. ¿Qué podemos lograr con esta práctica? La combinación de sugestión y autosugestión es como un maestro que enseña a un aprendiz. La sugestión externa te muestra posibilidades y desafíos, pero la autosugestión decide cómo responder a ellos. Cuando ambas trabajan en armonía, no solo puedes transformar tus pensamientos, sino también tus emociones, tus decisiones, en última instancia, tu vida. El método Kowe, un camino hacia el bienestar. Cuando comencé a observar la manera en que las personas enfrentaban sus problemas, ya fueran de salud, emociones o vida cotidiana, me di cuenta de algo que parecía tan obvio que muchos lo pasaban por alto, en sus mentes habitaban las respuestas que buscaban. A menudo, hablaban de sus dolencias, de sus fracasos, de sus miedos, con una intensidad que parecía reforzar su presencia en lugar de aliviarlos. Me pregunté, ¿y si aprendieran a dirigir esas palabras hacia la curación en lugar del sufrimiento? ¿Qué cambios podrían experimentar si su diálogo interno se transformara en un canto de esperanza y posibilidad? Fue en esa reflexión donde comenzó a gestarse lo que ahora llamamos el método que guía hacia el bienestar. No es un truco ni un milagro, sino un proceso natural que despierta la fuerza dormida que todos llevamos dentro. Porque, aunque a veces lo olvidemos, nuestra mente tiene un poder inmenso para influir en nuestro cuerpo y nuestra vida. ¿Cómo descubriste esta verdad? Recuerdo a un hombre que vino a verme con una queja constante: estoy enfermo, siempre estoy enfermo, y nada me ayuda. Su voz estaba cargada de desesperanza, y cada palabra que pronunciaba parecía un ladrillo que añadía peso a la carga que llevaba. Entonces, en lugar de enfocarme en su enfermedad, le pregunté: ¿qué te dices a ti mismo todos los días? ¿Qué palabras repites en tu mente, quizás sin darte cuenta? Él se quedó en silencio por un momento, reflexionando, y finalmente respondió: siempre me digo que no hay solución, que esto es lo que me tocó vivir. Ahí estaba la clave. Sus palabras eran una sentencia autoimpuesta, una prisión construida con pensamientos repetidos. Así que le pedí que intentara algo diferente: cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, repite esta frase: cada día, en todos los aspectos, estoy mejor, mejor y mejor. Al principio, lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Cómo unas simples palabras podrían cambiar mi situación? Pero accedió a probar. Y en las semanas que siguieron, algo en él comenzó a transformarse. No fue un cambio abrupto, sino un progreso constante, como si las semillas que había plantado en su mente comenzaran a florecer. Su rostro se iluminó, su energía regresó, y aunque su enfermedad no desapareció por completo, su percepción de sí mismo y de su vida cambió radicalmente. ¿Por qué funciona el método? Porque nuestra mente subconsciente es como un terreno fértil que no juzga las semillas que plantamos. Simplemente las nutre y las convierte en realidad. Si repetimos pensamientos negativos, nuestro subconsciente trabaja para confirmar esos pensamientos. Pero si le damos instrucciones positivas, claras y repetitivas, comenzamos a reprogramar esa parte profunda de nuestra mente, dirigiéndola hacia el bienestar. Imagina por un momento que tu mente es un río. Durante años, ese río ha fluido por el mismo cauce, creando surcos profundos en la tierra. Cambiar la dirección del río no es algo que ocurra de un día para otro. Pero si empiezas a construir pequeños desvíos, con el tiempo, el agua comenzará a seguir el nuevo camino que le has marcado. Así ocurre con nuestros pensamientos. La repetición constante de una idea positiva crea un nuevo cauce, una nueva manera de pensar, de sentir y, eventualmente, de vivir. ¿Qué hace que este método sea tan accesible? Es sencillo, práctico y no requiere más que un compromiso contigo mismo. No necesitas herramientas externas ni condiciones especiales. Solo necesitas tus palabras y la voluntad de usarlas de manera consciente. Por eso les digo a quienes me preguntan: cualquiera puede hacerlo, pero no todos lo harán. Porque requiere fe y perseverancia, dos cualidades que a menudo dejamos de cultivar en nuestro día a día. La frase central: cada día, en todos los aspectos, estoy mejor, mejor y mejor, no es mágica por sí misma. Su poder reside en la forma en que la repetimos. No basta con decirla mecánicamente, es necesario sentirla, creerla, visualizar lo que esas palabras significan para ti. ¿Qué es mejor para ti? ¿Cómo sería tu vida si cada día dieras un paso hacia esa mejora? ¿Qué pasa si la mente duda o resiste? Es natural. La mente consciente, acostumbrada a sus patrones, puede resistirse al cambio. Pero aquí está el secreto: no necesitas convencer a tu mente consciente. Es el subconsciente el que tiene el verdadero poder. Y el subconsciente no argumenta, simplemente recibe lo que le das, especialmente si lo haces con constancia. Así que, si al principio sientes que estás repitiendo las palabras sin creerlas del todo, no te preocupes. Sigue adelante. Cada repetición es como un martillo que, golpe a golpe, moldea una nueva forma en tu mente. Con el tiempo, esas palabras que al principio parecían vacías se llenarán de significado y se convertirán en una verdad tangible. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para empezar? Tómate un momento, cierra los ojos y respira profundamente. Imagina la vida que deseas, no solo en términos de salud física, sino de bienestar total, una mente en calma, un cuerpo en equilibrio, un espíritu lleno de energía. Luego, repite para ti mismo, con calma y determinación: cada día, en todos los aspectos, estoy mejor, mejor y mejor. Hazlo por la mañana, al despertar, y por la noche, antes de dormir. No importa si al principio parece un acto pequeño, recuerda que cada gran cambio comienza con un primer paso. El método no promete eliminar todos los problemas ni ofrecer una vida sin desafíos. Pero lo que sí promete, si lo practicas con dedicación, es una mente que trabaja contigo en lugar de contra ti, un camino que te lleva hacia el bienestar, paso a paso, día a día. Y ese, quizá, sea el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. ¿Cómo practicar la autosugestión consciente? Una tarde, mientras atendía a una mujer que sufría de constantes dolores de cabeza, noté algo en su mirada que me hizo reflexionar profundamente. No era el dolor en sí lo que la debilitaba, sino la creencia inamovible de que nunca encontraría alivio. Al preguntarle cómo enfrentaba su malestar, me respondió con un suspiro: "Me digo una y otra vez que esto no tiene solución". Esa frase, repetida como un mantra negativo, se había convertido en su realidad. Entonces, le propuse algo diferente: ¿y si intentaras decirte lo contrario? ¿Y si plantaras en tu mente una semilla de posibilidad en lugar de resignación? Ella se mostró escéptica, pero accedió a intentarlo. Le pedí que, cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, cerrara los ojos y repitiera en voz baja: "Cada día, en todos los aspectos, estoy mejor, mejor y mejor". No como una obligación mecánica, sino como un acto consciente, lleno de intención. Con el tiempo, esos simples momentos de repetición comenzaron a cambiar algo profundo en ella. No solo experimentó menos dolor, sino que su semblante cambió, como si una nueva energía hubiera comenzado a fluir a través de su ser. ¿Por qué es importante practicar la autosugestión conscientemente? La autosugestión es como el viento que mueve un velero. Cuando se practica de manera consciente, es decir, con intención y atención, podemos dirigir ese viento hacia donde deseamos ir. Pero si se deja al azar o si nuestra mente se llena de pensamientos negativos, ese mismo viento puede llevarnos en la dirección opuesta, hacia aguas turbulentas. Cada uno de nosotros practica la autosugestión todos los días, aunque no lo sepamos. Cada pensamiento repetido, cada frase que nos decimos a nosotros mismos, es una forma de sugestión. Si constantemente pensamos: "Nunca voy a lograr esto, siempre me pasa lo mismo", estamos reforzando esas creencias y, sin saberlo, condicionando nuestra realidad. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. La autosugestión consciente es el acto de elegir las semillas que deseas plantar, de regarlas con intención y observar cómo crecen. Sin embargo, si no cuidas ese jardín, las malas hierbas de la negatividad y la duda lo invadirán. ¿Cómo empezar a practicar la autosugestión consciente? El primer paso es simple pero profundo: debes decidir qué quieres cultivar en tu mente. Pregúntate: ¿qué pensamientos quiero que definan mi vida? ¿Qué frases quiero repetir hasta que se conviertan en una realidad? Este es un momento de introspección, un acto de conexión contigo mismo. Recuerdo a un joven que acudió a mí porque sentía que nunca sería capaz de avanzar en su carrera. En lugar de enfocarnos en sus miedos, le pedí que eligiera una afirmación positiva, algo que representara su objetivo. Escogió esta frase: "Cada día me acerco más a mi propósito". Al principio, dijo que le parecía extraño repetir algo que no sentía como cierto. Pero le expliqué que no era necesario que lo creyera al principio, lo importante era plantarlo en su mente y permitir que esa semilla germinara con el tiempo. ¿Cómo garantizar que la práctica sea efectiva? La repetición es la clave. Nuestra mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, simplemente responde a lo que recibe de forma constante. Por eso es esencial repetir las afirmaciones en momentos de calma, cuando nuestra mente está más receptiva, como al despertar y antes de dormir. Pero no basta con las palabras. La emoción y la visualización son el agua y el sol que nutren las semillas. Mientras repites tu afirmación, imagina cómo sería tu vida si esa frase ya fuera verdad. Si dices: "Estoy lleno de energía y salud", siente en tu cuerpo esa vitalidad, como si ya la estuvieras experimentando. En mi experiencia, aquellos que practican la autosugestión de esta manera comienzan a notar pequeños cambios que se acumulan con el tiempo. Una mujer me contó que, después de meses de repetir: "Tengo la capacidad de enfrentar cualquier desafío", empezó a tomar decisiones que antes le parecían imposibles. No fue un cambio repentino, pero sí transformador. ¿Qué obstáculos pueden surgir y cómo superarlos? Es natural encontrar resistencia al principio. Tal vez una parte de tu mente te diga, esto no tiene sentido. Nada va a cambiar. Pero aquí está el secreto, no necesitas luchar contra esos pensamientos. Simplemente déjalos pasar como nubes en el cielo y vuelve a tu práctica. Recuerda que cada repetición es como un ladrillo que construye una nueva estructura mental. La constancia también puede ser un desafío. A veces, olvidamos practicar porque nos dejamos llevar por la rutina diaria. Para evitarlo, crea un ritual. Tal vez sea mientras te cepillas los dientes, mientras tomas un café por la mañana o antes de apagar la luz al final del día. Encuentra un momento que ya sea parte de tu rutina y asóciale la práctica de la autosugestión. ¿Qué resultados puedes esperar? La autosugestión consciente no promete resultados inmediatos, pero sí cambios profundos y sostenibles. Con el tiempo, notarás que tu mente responde de manera diferente, que las dudas comienzan a disminuir y que actúas con mayor confianza y claridad. Lo más importante es que no solo cambiarás tus pensamientos, sino también la forma en que percibes y respondes al mundo. Ejemplos de transformaciones milagrosas. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de presenciar cambios que, en su momento, parecían imposibles. Cada historia me ha enseñado algo nuevo sobre el poder de la mente y la capacidad innata que todos tenemos para transformarnos. Pero lo más asombroso no son las circunstancias extraordinarias en las que estas transformaciones ocurrieron, sino cómo comenzaron con actos aparentemente simples, con un pensamiento, una frase, una decisión. Recuerdo a un hombre que llegó a mí lleno de desesperanza. Había sufrido durante años de un problema crónico que los médicos no podían resolver. Cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que sentía era un peso insoportable, una mezcla de dolor físico y resignación. Cuando le pregunté cómo enfrentaba sus días, me respondió con un susurro, no los enfrento, solo sobrevivo. Le pedí que hiciera algo diferente, algo que le parecía insignificante, repetir para sí mismo, cada mañana y cada noche, la frase, cada día, en todos los aspectos, estoy mejor, mejor y mejor. No era fácil para él. Al principio, las palabras se sentían vacías, casi una burla frente a su situación. Pero insistí, no necesitas creerlo ahora, solo repítelo. Permite que las palabras encuentren su camino hacia tu subconsciente. Semanas después, algo comenzó a cambiar. No fue un milagro instantáneo, pero el brillo en sus ojos empezó a regresar. Me dijo, no sé qué está pasando, pero siento que algo dentro de mí ha despertado. Con el tiempo, no solo disminuyó su dolor, sino que encontró una energía nueva para retomar actividades que había abandonado hacía años. Lo que había comenzado como una frase repetida casi sin fe se convirtió en un puente hacia una vida que creía perdida. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo tenga un impacto tan profundo? Porque nuestras palabras no son solo sonidos, son semillas. Cada pensamiento repetido, cada afirmación, se siembra en el terreno fértil de nuestra mente subconsciente. Si cuidamos esas semillas con constancia y paciencia, comienzan a crecer, transformando no solo cómo pensamos, sino también cómo actuamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo. Recuerdo también a una joven madre que acudió a mí llena de ansiedad. Temía constantemente por la salud de su hijo, a pesar de que los médicos aseguraban que estaba sano. Esa preocupación constante no solo afectaba su bienestar, sino también la relación con su familia. Le sugerí que, en lugar de alimentar esos pensamientos de miedo, dedicara unos minutos cada día a visualizar a su hijo lleno de salud y felicidad, mientras repetía, «Él está sano, fuerte y feliz, y yo también». No fue un camino fácil. Había días en los que las dudas volvían con fuerza, pero ella persistió. Con el tiempo, no solo su ansiedad disminuyó, sino que me confesó que su hogar había cambiado por completo. Es como si hubiera reemplazado las sombras por luz, me dijo un día. Su hijo no solo parecía más feliz, sino que ella misma había encontrado una calma que nunca antes había experimentado. ¿Qué tienen en común estas historias? Todas comienzan con una decisión, tomar el control de los pensamientos. Muchas veces, Creemos que estamos atrapados en nuestras circunstancias, que no tenemos poder frente a lo que ocurre a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Pero estas historias nos muestran algo diferente. Cuando elegimos conscientemente dirigir nuestra mente, esa elección tiene un efecto que se expande más allá de lo que podemos imaginar. Otra experiencia que nunca olvidaré fue la de un hombre mayor que había perdido casi toda esperanza tras un accidente que lo dejó con movilidad limitada. Llegó a mí con una pregunta que resonó profundamente: ¿tiene sentido intentarlo? Su mirada estaba llena de cansancio, pero también de una pequeña chispa de curiosidad. Le respondí: intentarlo es lo único que siempre tiene sentido. Comenzó con ejercicios mentales simples, visualizándose caminando de nuevo, moviéndose con libertad. Cada día repetía la frase: mi cuerpo responde, mi fuerza regresa, mi mente me guía. Al principio, los avances eran mínimos, casi imperceptibles. Pero, con el tiempo, esa pequeña chispa de curiosidad se convirtió en determinación. Meses después, me sorprendió verlo entrar caminando con la ayuda de un bastón, algo que los médicos habían considerado improbable. No fue el bastón lo que me trajo aquí, dijo con una sonrisa, fueron mis pensamientos. ¿Qué puedes aprender de estas transformaciones? Tal vez pienses que estas historias son excepcionales, pero no lo son. Cada día, las personas enfrentan desafíos que parecen insuperables y encuentran en su interior la fuerza para superarlos. La clave no está en las circunstancias externas, sino en cómo elegimos responder a ellas. El poder de la transformación está al alcance de todos. No se trata de esperar milagros externos, sino de crear las condiciones para que esos milagros ocurran desde dentro. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el cambio más profundo no ocurre en un instante, sino en cada momento en que decides creer, repetir y avanzar. ¿Qué milagro comenzarás a construir hoy? Reprogramación de hábitos, de lo nocivo a lo positivo. Una tarde, mientras reflexionaba sobre los patrones que guían nuestras vidas, me di cuenta de algo profundo: gran parte de lo que hacemos, pensamos y sentimos no es el resultado de decisiones conscientes, sino de hábitos arraigados. Somos criaturas de costumbre, repetimos lo que conocemos, incluso cuando esas repeticiones nos lastiman. Entonces me pregunté, ¿es posible cambiar esos hábitos que nos alejan de nuestra mejor versión? Y más importante aún, ¿cómo podemos hacerlo de manera sencilla y efectiva? Recordé a un hombre que vino a verme con la intención de abandonar el hábito de fumar. Había intentado de todo, promesas, estrategias complejas, incluso métodos que bordeaban lo absurdo. Pero siempre volvía a encender ese cigarrillo que, según sus palabras, era tanto su consuelo como su condena. Su mirada era una mezcla de frustración y esperanza cuando me dijo: ¿qué más puedo hacer? He fallado tantas veces que no sé si tengo la fuerza para intentarlo de nuevo. Le expliqué que el problema no era la falta de fuerza, sino la dirección de su pensamiento. Había alimentado su mente con imágenes de fracaso, con frases como «nunca podré dejarlo» o «esto es más fuerte que yo». Su subconsciente, obediente y neutral, había trabajado para confirmar esas creencias. Entonces le propuse algo diferente: ¿qué pasaría si, en lugar de enfocarte en luchar contra el hábito, comenzaras a imaginar cómo sería tu vida sin él? Si, en lugar de decirte que no puedes, te dijeras: cada día me alejo más de este hábito y gano control sobre mi vida. Al principio, dudó. ¿Es suficiente decirlo?, preguntó con escepticismo. Le respondí: es suficiente si lo haces con constancia y convicción. Las palabras que repites son las semillas de tus hábitos, y cada repetición es como un riego que permite que crezcan. Se comprometió a intentarlo, repitiendo esa afirmación cada mañana y cada noche, visualizando su vida como un hombre libre de ese hábito. Y poco a poco, sin grandes esfuerzos ni batallas internas, algo comenzó a cambiar. Un día me dijo: no sé cómo explicarlo, pero ya no siento la misma necesidad. Es como si la idea de fumar ya no me perteneciera. ¿Por qué funcionan estas pequeñas prácticas para cambiar hábitos tan profundos? Porque nuestros hábitos no se sostienen por fuerza de voluntad, sino por patrones subconscientes. La mente funciona como un río, sigue el camino que ha sido trazado con el tiempo. Pero, así como el agua puede ser redirigida hacia un nuevo cauce, también podemos guiar nuestros pensamientos y acciones hacia nuevos caminos, más positivos y constructivos. Cuando repetimos un pensamiento o una acción, creamos un surco en nuestra mente. Cuanto más lo repetimos, más profundo se vuelve, hasta que se convierte en una autopista mental que recorremos automáticamente. Pero aquí está la buena noticia: así como esos hábitos nocivos se formaron con repeticiones, podemos formar nuevos hábitos positivos del mismo modo. Recordé también a una mujer que luchaba con un hábito diferente, la procrastinación. Cada vez que enfrentaba una tarea importante, encontraba una excusa para postergarla. Sabía que ese hábito la alejaba de sus metas, pero sentía que no podía romper el ciclo. Le pregunté, ¿qué te dices a ti misma cuando decides no hacer algo? Ella respondió, me digo que no estoy lista, que puedo hacerlo mañana. Entonces le sugerí cambiar esa narrativa interna. Le pedí que, cada vez que notara esa voz, la reemplazara con una afirmación positiva, puedo comenzar ahora, aunque sea con un pequeño paso. Además, le propuse que visualizara el alivio y la satisfacción que sentiría al completar la tarea, en lugar de enfocarse en la incomodidad inicial. Con el tiempo, esta práctica transformó su perspectiva. Ya no me detengo tanto en él, ¿qué pasará si fallo?, me dijo, porque ahora me enfoco en lo bien que me sentiré al avanzar. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Que los hábitos, por arraigados que parezcan, no son cadenas inquebrantables. Son rutas mentales que podemos redirigir con paciencia y repetición. Pero el cambio no ocurre luchando contra el hábito nocivo, ocurre creando uno nuevo que lo reemplace. Cuando identificas un hábito que deseas transformar, pregúntate, ¿qué lo estás sosteniendo? ¿Qué pensamientos o emociones lo alimentan? Una vez que lo sepas, decide qué pensamiento positivo deseas instalar en su lugar. Puede ser algo tan simple como, estoy en control de mis elecciones o cada día tomo decisiones que reflejan lo mejor de mí. ¿Cómo comenzar la reprogramación de hábitos? Empieza con pequeñas acciones y afirmaciones que puedas repetir constantemente. La clave está en la constancia, no en la magnitud del esfuerzo. Cada vez que eliges el nuevo hábito, refuerzas el nuevo cauce mental. Cada vez que repites la afirmación, fortaleces tu determinación. Mientras reflexionas sobre esto, te invito a observar tus propios hábitos. ¿Cuáles de ellos ya no sirven al propósito de tu vida? ¿Y qué podrías hacer hoy, en este momento, para comenzar a construir uno nuevo? Recuerda que no importa cuán profundo sea el surco del viejo hábito, siempre puedes redirigir el río de tu mente hacia un camino que te lleve a una vida más plena y significativa. Lo único que necesitas es comenzar, una repetición a la vez. Curación física y mental, casos de éxito. A lo largo de los años, he sido testigo de transformaciones que, para muchos, parecerían imposibles. Historias de personas que, enfrentadas a limitaciones físicas o mentales que parecían insuperables, encontraron dentro de sí mismas una fuerza inesperada para cambiar su destino. Estas historias no son milagros en el sentido sobrenatural, sino ejemplos de lo que ocurre cuando se despierta el inmenso poder de la mente para sanar y crecer. Recuerdo a una mujer que llegó a mí con una afección crónica que le impedía caminar sin dolor. Su frustración no residía solo en las limitaciones físicas, sino en el peso emocional de sentirse atrapada. «He intentado todo», me dijo, «pero nada funciona». Le pregunté, «¿qué te dices a ti misma cuando sientes dolor?». Su respuesta fue inmediata, que esto nunca se irá, que mi cuerpo está fallando. Esa creencia, repetida una y otra vez, no solo alimentaba su dolor, sino que reforzaba su percepción de impotencia. Entonces le propuse un cambio. Le pedí que, en lugar de enfocarse en el dolor, comenzara a repetirse una afirmación simple pero poderosa, cada día, en todos los aspectos, estoy mejor, mejor y mejor. No fue fácil al principio. Me confesó que las palabras le parecían vacías, casi ridículas frente a su sufrimiento. Pero insistí en que no necesitaba creerlas inmediatamente, solo debía repetirlas con constancia, como un ejercicio diario. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Primero notó que, aunque el dolor persistía, su ánimo era diferente. Luego, empezó a experimentar momentos de alivio más frecuentes y finalmente, descubrió que podía caminar distancias cortas sin molestias. No sé cómo explicarlo, me dijo un día con lágrimas en los ojos, pero siento que mi cuerpo responde a lo que le estoy diciendo. ¿Qué hace posible estas transformaciones? La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, simplemente responde a las instrucciones que recibe. Si alimentamos nuestra mente con pensamientos negativos, estas ideas se convierten en un reflejo de nuestra realidad. Pero cuando repetimos afirmaciones positivas, especialmente en momentos de calma, como al despertar o antes de dormir, comenzamos a reprogramar nuestra percepción y nuestras respuestas físicas y emocionales. Otro caso que nunca olvidaré fue el de un joven que sufría de ansiedad debilitante. Cada vez que enfrentaba una situación social, su corazón se aceleraba, sus manos temblaban y sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. «No puedo controlar esto», me dijo con desesperación, «es como si mi mente estuviera en mi contra». Le expliqué que su mente no estaba en su contra, sino que simplemente había aprendido un patrón de respuesta que podía ser reentrenado. Le pedí que, cada vez que sintiera los primeros síntomas de ansiedad, cerrara los ojos por un momento y respirara profundamente. Mientras lo hacía, debía repetirse: «Estoy en calma, mi cuerpo está en equilibrio, mi mente está en paz». Al principio, me confesó que su ansiedad no disminuía de inmediato, pero siguió practicando. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios, podía permanecer más tiempo en situaciones que antes evitaba, y sus síntomas físicos se reducían. Meses después, me dijo algo que me llenó de alegría: «Ahora, cuando siento que la ansiedad viene, sé que tengo el poder de calmarla». ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Que la curación, ya sea física o mental, no siempre es un evento repentino, sino un proceso que requiere constancia y fe. No se trata de ignorar las dificultades, sino de elegir conscientemente qué pensamientos queremos sembrar y nutrir en nuestra mente. La repetición de afirmaciones no es magia, sino una herramienta para redirigir la energía de nuestra mente hacia la salud y el bienestar. Recuerdo también a un hombre mayor que había vivido años con insomnio. Cada noche, al acostarse, su mente se llenaba de preocupaciones y pensamientos que lo mantenían despierto. «Es como si mi cerebro no supiera cómo apagarse», me dijo. Le sugerí que, antes de dormir, dedicara unos minutos a repetirse en voz baja: «Estoy tranquilo, mi cuerpo descansa, el sueño viene a mí con facilidad». Al principio, no notó grandes cambios, pero persistió. Me contó que, con el tiempo, esas palabras se convirtieron en un ritual que su mente asociaba con la calma. Finalmente, descubrió que podía quedarse dormido con facilidad y disfrutar de un descanso reparador. «Nunca pensé que algo tan simple podría tener tanto impacto», dijo con gratitud. ¿Qué tienen en común estas historias? Cada una de ellas comenzó con un cambio en el diálogo interno. Cuando elegimos conscientemente palabras que reflejan salud, paz y fortaleza, estamos activando el poder natural de nuestra mente para influir en nuestro cuerpo y nuestras emociones. Es un proceso que no requiere herramientas externas, solo constancia y una disposición a creer en la posibilidad del cambio. Estas historias no son excepciones, son un recordatorio de que todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de transformarnos. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no tú? El secreto de la confianza en uno mismo. Un día, mientras caminaba por un pequeño pueblo, conocí a un hombre que vivía atormentado por sus dudas. Era un hombre trabajador, íntegro, pero en su interior se sentía insignificante. Me confesó que evitaba tomar decisiones importantes porque siempre temía equivocarse. «No soy lo suficientemente bueno», dijo con una voz apenas audible, como si al decirlo confirmara lo que su mente le repetía constantemente. Le escuché con atención, viendo en él algo que muchas personas llevan consigo, una voz interna que susurra que no somos suficientes, que nos falta algo para alcanzar nuestras metas. Le respondí con una pregunta: «¿Quién te dijo que no eres suficiente?». Se quedó en silencio. Finalmente dijo: «No lo sé, tal vez nadie. Es algo que siempre he sentido». Le expliqué que esa sensación no era una verdad inmutable, sino una creencia que había tomado forma en su mente con el tiempo, alimentada por pensamientos repetidos y experiencias mal interpretadas. Y como cualquier creencia, podía transformarse. Entonces, le propuse algo: «Cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, repite estas palabras: confío en mí mismo». Cada día soy más fuerte y capaz. Al principio, me miró con incredulidad. ¿Solo eso?, preguntó. Le respondí, sí, porque la confianza no surge de grandes gestos, sino de pequeños actos repetidos con intención. Semanas después, volvió a verme. Había algo diferente en su porte, una chispa que no estaba ahí antes. Me dijo, no sé cómo explicarlo, pero cada vez que enfrento una decisión, escucho esa frase en mi mente y me da fuerzas para actuar. ¿De dónde surge la confianza en uno mismo? La confianza no es algo que se obtiene de fuentes externas, es un estado que cultivamos desde dentro. Surge cuando aprendemos a confiar en nuestra capacidad de manejar lo que la vida nos presenta, incluso cuando no conocemos el resultado final. Pero, para muchas personas, esta confianza está enterrada bajo capas de dudas y autocrítica, como un tesoro olvidado en una cueva oscura. Cuando repetimos pensamientos de duda, estamos reforzando esas capas. Pero cuando elegimos conscientemente palabras que reflejan confianza y capacidad, comenzamos a eliminar las sombras que ocultan ese tesoro interno. Es un proceso gradual, pero con cada repetición, la confianza se fortalece, como un músculo que se ejercita con constancia. ¿Qué papel juegan las palabras en este proceso? Las palabras que nos decimos son más que simples sonidos, son los ladrillos con los que construimos nuestra percepción de nosotros mismos. Cada afirmación, ya sea positiva o negativa, tiene el poder de moldear nuestra identidad. Si constantemente nos decimos, no puedo, no soy suficiente, estamos construyendo una imagen interna débil. Pero si reemplazamos esas palabras por afirmaciones como, tengo la capacidad de aprender y mejorar, estamos construyendo una base sólida sobre la cual crecer. Recuerdo a una mujer que vino a verme porque sentía que no podía hablar en público. Cada vez que intentaba, su voz temblaba, sus manos sudaban, y su mente se llenaba de pensamientos de fracaso. No puedo hacerlo, repetía constantemente. Le pedí que, cada día, se mirara en el espejo y se dijera, soy capaz de hablar con confianza. Mi voz es clara, y mis palabras tienen valor. Al principio, me confesó que se sentía ridícula haciéndolo. Pero con el tiempo, notó algo sorprendente, comenzó a imaginarse hablando con seguridad, y esa imagen se hizo tan real en su mente que, cuando llegó el momento de hablar en público, se encontró actuando con una confianza que nunca había sentido antes. ¿Qué podemos hacer cuando las dudas regresan? Es natural que, incluso cuando trabajamos en nuestra confianza, las dudas aparezcan de vez en cuando. La clave no está en evitarlas, sino en enfrentarlas con compasión. Cuando una voz interna te diga, no puedes hacerlo, respóndele con calma, estoy aprendiendo. Cada día soy más fuerte. La confianza no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Es como caminar en un sendero cubierto de niebla, aunque no puedas ver el camino completo, confías en que cada paso te llevará más cerca de tu destino. ¿Cómo puede alguien comenzar a construir confianza hoy mismo? Empieza con pequeños actos que refuercen tu percepción de capacidad. Tal vez sea tomar una decisión sencilla sin dudar, expresar tu opinión en una conversación o probar algo nuevo que siempre quisiste hacer. Cada vez que tomas un paso, por pequeño que sea, estás fortaleciendo la imagen de alguien que puede, que se atreve, que confía en sí mismo. Cada día es una oportunidad para elegir tus palabras, tus pensamientos y tus acciones. Y con cada elección, estás construyendo una versión de ti mismo que refleja todo el potencial que siempre ha estado ahí. La pregunta no es si puedes, sino cuándo decidirás empezar a creerlo. ¿Será hoy? Educando desde el sueño, una herramienta para padres. Una noche, mientras caminaba por el pasillo de una pequeña casa, escuché a una madre susurrar palabras a su hijo dormido. Su voz era suave, llena de amor, y sus palabras estaban cargadas de esperanza. Eres fuerte, eres amable, y puedes lograr todo lo que te propongas. Me detuve un momento, sorprendido por la escena, y al día siguiente, le pregunté qué la había llevado a hacer aquello. No lo sé, respondió con una sonrisa tímida. Pero siento que mientras duerme, sus pensamientos están más abiertos a recibir lo que le digo. Es como si pudiera sembrar en su corazón lo que quiero que él crea de sí mismo. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Sabía que el sueño era un estado especial, un puente entre el consciente y el subconsciente, pero esa madre había intuido algo poderoso. Durante el sueño, la mente no analiza ni juzga, simplemente recibe. Me pregunté, ¿y si los padres aprendieran a usar este momento para guiar con amor y intención las mentes de sus hijos hacia creencias positivas que los fortalecieran durante toda su vida? Esa misma noche, decidí poner en práctica lo que había observado. Había un niño que solía ser inseguro y retraído. Cada noche, antes de dormir, le pedía a su madre que le susurrara afirmaciones simples, llenas de amor y confianza: eres valiente. Eres capaz. El mundo está lleno de oportunidades para ti. Al principio, la madre estaba escéptica. ¿Realmente puede esto ayudarlo?, preguntó. Le respondí: no subestimes el poder de una palabra repetida con amor. Puede cambiar el curso de una vida. Semanas después, la madre regresó emocionada. No sé qué ha pasado, me dijo, pero he notado que se atreve a hablar más en clase y parece más seguro de sí mismo. Lo que había comenzado como un experimento se convirtió en un ritual nocturno, una herramienta que transformó la forma en que ese niño se veía a sí mismo y enfrentaba el mundo. ¿Por qué funciona este método? Durante el sueño, la mente consciente se relaja, y el subconsciente se vuelve más accesible. Es en este estado donde las palabras, especialmente aquellas cargadas de emoción positiva, tienen el poder de arraigarse profundamente. Es como si el sueño abriera una puerta hacia el interior del ser, permitiendo que las semillas de las afirmaciones germinen sin la resistencia que normalmente encontrarían en la mente despierta. Imagina que la mente de un niño es un jardín fértil, y cada palabra que escucha mientras duerme es una semilla. Si plantamos semillas de confianza, bondad y capacidad, esos valores crecerán con el tiempo. Pero si, sin darnos cuenta, sembramos dudas o miedo, esas emociones también echarán raíces. Por eso es tan importante que los padres sean conscientes de las palabras que eligen, especialmente en estos momentos de vulnerabilidad y receptividad. ¿Qué tipo de afirmaciones pueden usar los padres? Las afirmaciones deben ser simples, positivas y específicas. Por ejemplo, tienes un corazón bondadoso. Cada día aprendes y creces. Eres amado tal como eres. Estas palabras, repetidas con regularidad, se convierten en un bálsamo para el alma del niño, ayudándolo a construir una imagen de sí mismo basada en amor y aceptación. Recuerdo a una familia en la que el hijo mayor tenía constantes pesadillas. Los padres, preocupados, buscaban maneras de ayudarlo. Les sugerí que, antes de acostarse, le susurraran afirmaciones tranquilizadoras mientras dormía: estás seguro. Tu mente está en calma. Tus sueños están llenos de aventuras felices. Al cabo de unas semanas, las pesadillas desaparecieron, y el niño comenzó a dormir profundamente, despertándose cada mañana con una sonrisa. ¿Qué pueden hacer los padres si no están seguros de qué decir? No se necesita un guión elaborado. Basta con hablar desde el corazón. Cada noche, mientras tu hijo duerme, tómate un momento para observarlo en su paz y permite que las palabras fluyan. Piensa en las cualidades que quieres cultivar en él y exprésalas con amor. Si no sabes por dónde empezar, prueba con algo simple: eres amado. Eres suficiente. Estoy orgulloso de ti. El poder no está solo en las palabras, sino en la intención con la que se dicen. Cuando un padre habla con amor genuino, esa energía trasciende las palabras y llega al corazón del niño. ¿Qué impacto puede tener esta práctica a largo plazo? Las afirmaciones no solo influyen en el presente, moldean la forma en que el niño se verá a sí mismo en el futuro. Un niño que crece escuchando palabras de confianza y amor internalizará esos mensajes y los llevará consigo como un escudo contra las dificultades de la vida. Recuerdo a una joven que, años después de que su madre practicara este método con ella, me dijo: no recuerdo las palabras exactas, pero siempre sentí que era suficiente, como si algo en mi interior me recordara que podía enfrentar cualquier cosa. Esa sensación de fortaleza y seguridad no surgió de la nada, fue el fruto de esas noches de susurros llenos de amor. Mientras reflexionas sobre esto, te invito a imaginar qué palabras quisieras que tus hijos recordaran en su corazón, incluso años después de haberlas escuchado. Tal vez sean palabras de aliento, de gratitud o de simple afirmación de su valor. Sea lo que sea, comienza hoy. Porque cada noche es una oportunidad para sembrar en sus mentes la semilla de una vida plena y feliz. La fuerza del lenguaje en la autosugestión. A lo largo de los años, he descubierto que las palabras que elegimos tienen un poder inmenso, un poder que trasciende lo que vemos y toca las fibras más profundas de nuestra mente. No son solo sonidos o símbolos, son llaves que abren puertas hacia nuestro subconsciente, donde se forjan nuestras creencias, emociones y, en última instancia, nuestras acciones. Recuerdo a una mujer que vino a mí buscando ayuda. Estaba atrapada en un ciclo de autocrítica constante. Me dijo con una voz entrecortada, «Siempre me digo que no soy lo suficientemente buena, que no importa cuánto lo intente, nunca será suficiente». Al escucharla, entendí que su dolor no provenía únicamente de sus circunstancias, sino de las palabras que repetía una y otra vez en su mente. Palabras que, como gotas de agua sobre una roca, habían tallado en ella una profunda sensación de insuficiencia. Le pregunté, ¿alguna vez te has detenido a escuchar las palabras que usas para hablarte a ti misma? ¿Qué pasaría si decidieras cambiarlas, si en lugar de atacarte con frases de duda, eligieras palabras de amor y confianza? Al principio, dudó. ¿Cómo pueden unas simples palabras cambiar algo tan arraigado? Me preguntó. Le respondí con una sonrisa, porque esas simples palabras no son solo palabras, son órdenes que das a tu mente, y tu mente las sigue como un navegante sigue las estrellas. Comenzamos con algo sencillo. Cada mañana, antes de comenzar su día, debía mirarse al espejo y decir, «Soy suficiente. Cada día estoy creciendo y aprendiendo». Al principio, me confesó que se sentía incómoda, incluso ridícula. Pero persistió. Y, con el tiempo, algo en ella comenzó a cambiar. No fue un cambio abrupto, pero sí profundo. Su mirada se llenó de una nueva luz, y un día regresó para decirme, no sé cómo explicarlo, pero ahora me siento más fuerte. Ya no me critico como antes. Es como si las palabras que repito hubieran cambiado mi forma de verme a mí misma. ¿Por qué tienen las palabras tanto poder sobre nosotros? Porque nuestra mente subconsciente no analiza ni cuestiona, simplemente recibe lo que le damos. Las palabras que repetimos son como semillas que sembramos en ese terreno fértil. Si esas palabras son de duda o negatividad, crecerán pensamientos y emociones que reflejan esa oscuridad. Pero si sembramos palabras de confianza, amor y posibilidad, cultivamos una mente que trabaja a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. Imagina por un momento que estás en un jardín. Cada palabra que eliges es una semilla. ¿Qué tipo de jardín deseas cultivar? ¿Uno lleno de flores vibrantes y saludables o uno lleno de malas hierbas? Cada vez que eliges una palabra positiva, estás nutriendo ese jardín con belleza y vida. ¿Qué palabras debemos elegir para practicar la autosugestión? Las palabras más poderosas son aquellas que evocan emoción y claridad. Frases simples como, estoy en paz, soy capaz o cada día estoy mejor pueden parecer pequeñas, pero cuando se repiten con intención y constancia, crean un efecto acumulativo. Esas palabras, repetidas cada mañana y cada noche, se convierten en mantras que moldean nuestra percepción y, finalmente, nuestra realidad. Recuerdo a un hombre que vivía con un profundo miedo al fracaso. Sus palabras internas eran duras, implacables, siempre fallo. Nunca puedo hacerlo bien. Le pedí que sustituyera esas palabras por otras, tengo la capacidad de aprender. Cada intento me hace más fuerte. Al principio, dudó de que algo tan simple pudiera marcar una diferencia. Pero, con el tiempo, notó que no solo cambiaba su lenguaje, sino también su disposición hacia los desafíos. Ahora, cuando cometió un error, me dijo, ya no lo veo como un fracaso, sino como una oportunidad para mejorar. ¿Qué pasa si caemos en el hábito de usar palabras negativas? No es raro que la mente, acostumbrada a ciertos patrones, regrese a viejas palabras y pensamientos. Pero cuando esto sucede, no debemos castigarnos. En lugar de ello, podemos verlo como una oportunidad para redirigir el curso. Cada vez que notes que estás usando palabras negativas, detente y pregúntate, ¿qué quiero que esta palabra cree en mi vida? Si no es algo positivo, cámbiala por una que sí lo sea. Un día, mientras reflexionaba sobre este tema, Me di cuenta de algo profundo: nuestras palabras no solo influyen en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. Cuando hablamos con amor y confianza, no solo nutrimos nuestro propio jardín, sino que también plantamos semillas en el jardín de los demás. Mientras escribo estas palabras, pienso en ti, lector. ¿Qué palabras has estado usando para hablarte a ti mismo? ¿Son palabras que te elevan o que te limitan? Sea cual sea la respuesta, quiero que recuerdes algo: nunca es tarde para cambiar tu lenguaje, para elegir palabras que reflejen tu verdadero potencial. Porque al final, el secreto de la autosugestión no reside en la complejidad, sino en la constancia. Es el acto diario de elegir palabras que nos eleven, que nos recuerden quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y con cada palabra, con cada repetición, estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. ¿Qué palabras elegirás para escribir la tuya? Técnicas simples para el control del estrés. Recuerdo un día en particular, cuando una joven madre vino a verme con el rostro marcado por el agotamiento. Sus ojos revelaban noches de insomnio y días cargados de preocupaciones. Me dijo, casi sin aliento: siento que mi mente nunca se detiene. Cada pequeño problema parece convertirse en una montaña que no puedo escalar. ¿Es normal sentir tanta presión? La observé en silencio por un momento y le respondí con sinceridad: sí, es normal, pero no tiene por qué ser permanente. El estrés es como una cuerda que hemos tensado demasiado, y al igual que esa cuerda, nuestra mente y cuerpo necesitan momentos para relajarse y recuperar su forma. Le pregunté: ¿qué haces cuando el estrés comienza a invadirte? Bajó la mirada y confesó: nada. Solo intento seguir adelante, pero cada día se siente más pesado. Ese momento me recordó algo que había observado en muchas personas: cuando el estrés se apodera de nosotros, solemos ignorarlo, esperando que desaparezca por sí solo. Pero el estrés no se disuelve en el silencio, necesita ser liberado. Y la forma de hacerlo no siempre requiere técnicas complejas ni grandes cambios en nuestra vida. A veces, los gestos más simples son los que tienen el mayor impacto. Comencé a explicarle algo que he enseñado a muchas personas: el estrés es una respuesta natural, una señal de nuestra mente y cuerpo de que algo necesita atención. Pero no es un enemigo, es un mensajero. Si aprendemos a escucharlo y a responder de manera consciente, podemos recuperar la calma incluso en los momentos más difíciles. Le sugerí que empezáramos con una técnica sencilla. Le pedí que cerrara los ojos, tomara una respiración profunda y, al exhalar, repitiera en su mente: estoy en calma, estoy en paz. Al principio, su respiración era entrecortada, pero poco a poco comenzó a suavizarse. Después de unos minutos, abrió los ojos y me dijo con una pequeña sonrisa: es la primera vez en mucho tiempo que siento que puedo respirar. ¿Por qué estas técnicas simples son tan efectivas? Porque cuando estamos estresados, nuestra mente se llena de pensamientos que nos arrastran como una corriente rápida. Nos sentimos atrapados, como si no tuviéramos control. Pero cuando introducimos una pausa consciente, una respiración profunda, una frase calmante, es como si nos aferráramos a una roca en medio de esa corriente, recordándonos que podemos detenernos, aunque sea por un momento. El estrés no es el problema es cómo respondemos a él. Si reaccionamos con más tensión, lo alimentamos. Pero si respondemos con calma y conciencia, podemos disolverlo poco a poco, como el sol derrite la niebla. Recuerdo también a un hombre que vino a verme con una carga similar. Su trabajo le exigía tanto que había olvidado cómo desconectarse. Le pregunté: ¿qué haces para relajarte? Me miró con desconcierto y respondió: no tengo tiempo para eso. Le expliqué que no se trata de tener tiempo, sino de crear pequeños momentos a lo largo del día para reconectar con nosotros mismos. Le propuse que, cada vez que sintiera que el estrés lo abrumaba, se tomara un minuto para repetir en su mente: mi mente está tranquila, mi cuerpo está relajado. Además, le sugerí que, al llegar a casa, dedicara unos minutos a cerrar los ojos y visualizar un lugar que le trajera paz, un bosque, una playa, cualquier imagen que le diera serenidad. Al principio, se mostró escéptico. ¿Cómo puede algo tan simple ayudar?, preguntó. Le respondí: porque la simplicidad es el antídoto contra el caos. Cuando simplificamos, encontramos claridad. Semanas después, volvió para decirme que esos momentos se habían convertido en su refugio. No puedo evitar el estrés por completo, admitió, pero ahora sé cómo manejarlo. ¿Qué más podemos hacer para controlar el estrés? A veces, basta con cambiar nuestro lenguaje interno. Muchas personas, cuando están estresadas, se dicen cosas como, no puedo más o esto es demasiado para mí. Estas palabras no solo reflejan el estrés, sino que lo intensifican. Si, en cambio, nos decimos, puedo con esto, un paso a la vez estamos enviando a nuestra mente un mensaje de fortaleza y control. Otra técnica que he encontrado especialmente útil es caminar conscientemente. Le digo a quienes me consultan, la próxima vez que te sientas abrumado, sal a caminar. Pero no camines como lo haces normalmente. En lugar de eso, presta atención a cada paso, siente el suelo bajo tus pies y sincroniza tu respiración con tu movimiento. Mientras caminas, repite en tu mente, estoy presente, estoy aquí. Esta práctica no solo reduce el estrés, sino que también nos conecta con el momento presente, recordándonos que no estamos definidos por nuestras preocupaciones. ¿Qué podemos hacer cuando el estrés parece abrumarnos por completo? En esos momentos, lo más importante es recordar que siempre hay algo que podemos hacer, por pequeño que sea. Incluso cerrar los ojos por un instante y respirar profundamente puede marcar la diferencia. No subestimes el poder de un gesto simple. Es en esos gestos donde reside nuestra capacidad de transformar lo imposible en manejable. El estrés, como la tormenta, no dura para siempre. Y dentro de ti tienes todo lo necesario para atravesarlo, no con resistencia, sino con serenidad. Recuerda siempre que, al igual que el agua encuentra su camino incluso entre las rocas más duras, tú también puedes encontrar el tuyo hacia la paz, un momento a la vez. Superando la depresión con autosugestión. En una de las tardes más grises que recuerdo, un hombre vino a verme con el peso de la tristeza dibujado en cada línea de su rostro. Su voz era un susurro apagado, como si incluso las palabras le costaran demasiado esfuerzo. No sé cómo salir de esto, dijo con honestidad. Cada día se siente igual, como si estuviera atrapado en un lugar al que no pertenezco. Le escuché con atención, no solo a sus palabras, sino al profundo silencio que la seguía. Ese vacío que describía era algo que muchos sienten en algún momento de sus vidas. Un lugar donde los días pierden su color, y la esperanza parece una estrella demasiado lejana para alcanzar. Pero mientras hablábamos, sentí una chispa en su mirada, un deseo apenas perceptible de encontrar una salida. Y ahí, en esa chispa, supe que había una oportunidad. Le pregunté, ¿qué palabras te dices a ti mismo cuando te sientes así? Bajó la mirada y respondió, nada bueno. Me digo que no tiene sentido, que no soy lo suficientemente fuerte. Esas palabras eran como cadenas invisibles, reforzando el círculo en el que se encontraba atrapado. Le expliqué que nuestra mente es como un terreno fértil que no juzga lo que plantamos. Si sembramos palabras de derrota, esas palabras echarán raíces. Pero si elegimos con cuidado las semillas que plantamos, podemos cultivar algo completamente diferente, algo que dé vida en lugar de quitarla. Le propuse un pequeño cambio. Cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, debía repetir en su mente, cada día encuentro una pequeña chispa de esperanza. Estoy aprendiendo a ser más fuerte. No necesitaba creerlo de inmediato, solo debía repetirlo con la misma constancia con la que la lluvia moldea las piedras. Confía en el proceso, le dije, aunque al principio parezca insignificante. Semanas después, volvió a verme. Su rostro seguía mostrando señales de lucha, pero algo en su postura había cambiado. Me dijo, no voy a decir que todo es perfecto, pero siento que algo en mí está despertando. Ya no me siento tan atrapado. ¿Cómo puede la autosugestión ayudar a superar la depresión? La depresión, en muchos casos, nos encierra en un ciclo de pensamientos negativos que alimentan emociones de desesperanza. La autosugestión actúa como un puente, conectándonos con una parte más luminosa de nuestra mente que puede ver posibilidades donde antes solo había oscuridad. No se trata de ignorar el dolor, sino de ofrecer a nuestra mente un camino diferente, una alternativa a la narrativa que nos ha mantenido en el mismo lugar. Imagina que estás en un bosque oscuro. No puedes ver el camino de salida, pero tienes una linterna en tus manos. La autosugestión es esa linterna, un rayo de luz que no elimina la oscuridad por completo, pero te muestra el siguiente paso que puedes dar. ¿Qué tipo de afirmaciones funcionan mejor en estos casos? Las afirmaciones más efectivas son aquellas que reconocen el esfuerzo y el progreso, por pequeño que sea. En lugar de frases como «estoy completamente feliz ahora mismo» que podrían parecer inalcanzables, optemos por afirmaciones que reflejen un avance gradual, «hoy estoy un poco mejor que ayer». Este tipo de lenguaje ayuda a la mente a aceptar el cambio como un proceso realista y alcanzable. Recuerdo a una mujer que luchaba con un profundo sentimiento de inutilidad. Cada día se repetía, «no soy suficiente». Le pedí que reemplazara esa frase por «estoy aprendiendo a valorarme». Cada día hago algo que demuestra mi fortaleza. Al principio, me confesó que le costaba creerlo, pero la repetición diaria comenzó a cambiar su percepción. Es como si mi mente empezara a buscar pruebas de que es verdad, me dijo. ¿Qué pasa si las afirmaciones no parecen tener efecto al principio? Es importante recordar que la depresión puede ser persistente y las afirmaciones no son una solución mágica que actúa de inmediato. Pero cada repetición es un acto de resistencia contra la negatividad, un recordatorio de que no estamos completamente a merced de nuestros pensamientos oscuros. Incluso cuando parece que no están funcionando, esas palabras están plantando semillas en el subconsciente, esperando el momento adecuado para germinar. La clave es la constancia. Piensa en ello como regar una planta que no muestra signos visibles de crecimiento. Sabemos que debajo de la superficie, las raíces se están desarrollando, preparándose para brotar. ¿Cómo complementamos la autosugestión para superar la depresión? Además de las afirmaciones, recomiendo pequeños actos de cuidado personal que refuercen el mensaje que estamos enviando a nuestra mente. Puede ser algo tan sencillo como salir a caminar, escribir un pensamiento positivo en un cuaderno o pasar unos minutos respirando profundamente. Cada uno de estos actos es una forma de decirnos, «estoy haciendo algo por mí». «Estoy avanzando». Una vez, un hombre me dijo que lo que más le ayudó fue combinar sus afirmaciones con una visualización. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba un lugar tranquilo, un prado lleno de luz. Mientras repetía sus palabras de autosugestión, visualizaba cómo esa luz llenaba su cuerpo y su mente. «No sé si era real», me dijo, «pero esa luz me dio fuerzas para enfrentar un nuevo día». ¿Qué debemos recordar al final de todo esto? La autosugestión no elimina todos los desafíos de la vida, pero nos da herramientas para enfrentarlos con más fortaleza. Cada palabra que repetimos es un recordatorio de que somos más que nuestra tristeza, que dentro de nosotros existe una chispa que puede encenderse incluso en los momentos más oscuros. La influencia de la sugestión en el comportamiento. En más ocasiones de las que imaginamos, nuestros comportamientos no son fruto de decisiones conscientes, sino el eco de sugestiones que hemos aceptado sin darnos cuenta. Estas sugestiones, como corrientes invisibles, moldean nuestras elecciones, nuestra forma de hablar, de caminar, de mirar el mundo. Pero, ¿qué tan conscientes somos de su poder sobre nosotros? Recuerdo un día particularmente revelador, cuando un joven vino a verme buscando respuestas. Estaba preocupado por su tendencia a reaccionar impulsivamente en ciertas situaciones. «No entiendo por qué actúo así», me dijo. «Es como si algo dentro de mí tomara el control antes de que pudiera pensarlo». Le escuché con atención y le hice una pregunta simple pero importante: ¿qué te dices a ti mismo antes de actuar de esa manera? Se quedó en silencio por un momento, luego confesó: «a menudo pienso que no puedo hacer otra cosa, que es parte de quien soy». Ahí estaba la clave. Había aceptado una sugestión como una verdad inamovible, y esa idea estaba moldeando su comportamiento. Le expliqué que la sugestión actúa como un marco invisible, define lo que creemos posible o imposible, lo que aceptamos o rechazamos, lo que intentamos o evitamos. Y cuando no cuestionamos esas sugestiones, se convierten en patrones que guían nuestras vidas. Le propuse algo diferente. Le pedí que, cada vez que se sintiera impulsado a reaccionar de manera negativa, se detuviera un momento y se dijera, tengo el control de mis elecciones. Puedo actuar de una manera diferente. No se trataba de reprimir sus emociones, sino de cambiar el diálogo interno que alimentaba sus reacciones. ¿Cómo influye la sugestión en nuestras decisiones diarias? La sugestión puede ser tan sutil que a menudo pasa desapercibida. Puede venir en forma de un comentario, una mirada, o incluso una idea que aceptamos sin cuestionar. Pero estas pequeñas influencias, repetidas una y otra vez, crean patrones en nuestra mente subconsciente que terminan reflejándose en nuestras acciones. Imagina que cada sugestión es como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota no hace una diferencia, pero con el tiempo, esas gotas constantes pueden tallar un surco profundo. Así ocurre con nuestras creencias y comportamientos, lo que aceptamos como verdad repetidamente se convierte en nuestra realidad. ¿Qué ocurre cuando la sugestión es positiva? Cuando las sugestiones que aceptamos son positivas y constructivas, nos llevan a comportarnos de manera que refuerce nuestra confianza y bienestar. Recuerdo a una mujer que luchaba con inseguridades en su trabajo. Constantemente se decía a sí misma, no soy lo suficientemente buena para esto. Esa sugestión, repetida como un mantra, había moldeado su comportamiento, hablaba poco en las reuniones, evitaba tomar decisiones y se mantenía en segundo plano. Le pedí que empezara a sustituir esa frase por otra, soy capaz, y mi voz merece ser escuchada. Al principio, me confesó que le parecía extraño y artificial. Pero poco a poco, esas palabras comenzaron a influir en sus acciones. Empezó a hablar con más seguridad, a participar más activamente, y finalmente me dijo, es como si ahora me diera permiso para ser vista. ¿Qué podemos hacer con las sugestiones negativas que ya hemos aceptado? El primer paso es reconocerlas. Muchas veces, estas sugestiones se esconden en pensamientos automáticos que hemos repetido tanto que ya ni siquiera los notamos. Pregúntate, ¿qué historias me estoy contando a mí mismo? ¿De dónde vienen estas creencias? El segundo paso es cuestionarlas. Una vez que identificamos una sugestión negativa, podemos preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Es útil seguir creyéndolo? Cuando nos damos cuenta de que esas ideas no son verdades absolutas, comenzamos a recuperar el control sobre ellas. El tercer paso es reemplazarlas. No basta con eliminar una sugestión negativa, debemos reemplazarla por una positiva que refleje quién queremos ser. Si antes pensabas, siempre fallo en esto, prueba con, cada día aprendo y mejoro. ¿Cómo podemos aprovechar el poder de la sugestión para transformar nuestro comportamiento? La clave está en la repetición. Cada vez que repetimos una frase, cada vez que reforzamos una idea, estamos enviando un mensaje a nuestro subconsciente. Y como un terreno fértil, el subconsciente acepta lo que sembramos en él. Por eso es tan importante ser conscientes de las palabras que elegimos y de las ideas que permitimos entrar en nuestra mente. Recuerdo a un hombre que vino a verme con un problema de procrastinación. Siempre encontraba razones para posponer tareas importantes, diciéndose a sí mismo, no soy lo suficientemente disciplinado para esto. Le pedí que cambiara ese mensaje interno por, puedo dar el primer paso ahora mismo. Cada vez que se enfrentaba a una tarea, repetía esa frase en su mente. Y con el tiempo, me dijo, ya no me detengo tanto. Es como si esa pequeña frase me empujara hacia adelante. ¿Qué sucede cuando usamos la sugestión de manera consciente? Cuando tomamos el control de las sugestiones que aceptamos, comenzamos a dirigir nuestra vida en lugar de simplemente reaccionar a ella. La sugestión consciente nos permite moldear nuestros comportamientos de acuerdo con nuestras metas y valores, en lugar de ser prisioneros de ideas que no nos sirven. El poder de la sugestión está siempre presente, como un río que fluye constante. La pregunta es, ¿serás tú quien dirija ese río, o dejarás que siga su curso al azar? La elección es tuya, y cada palabra que eliges es un paso hacia la dirección que quieres tomar. ¿Qué dirección elegirás hoy? La imaginación como motor del cambio. En uno de mis paseos matutinos, me detuve frente a un pequeño río que serpenteaba entre los árboles. Observé cómo el agua encontraba su camino, esquivando rocas, moldeando la tierra a su paso. En ese momento me di cuenta de algo esencial, la imaginación es como ese río, Un flujo constante que tiene el poder de cambiar la forma de todo lo que toca. Si sabemos guiarla, puede transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos posibles. Recuerdo a una mujer que vino a verme buscando orientación. Estaba atrapada en una rutina que la hacía sentir vacía, como si cada día fuera una repetición sin propósito. Cuando le pregunté qué quería cambiar, suspiró y dijo: "No lo sé. Creo que esto es todo lo que hay para mí". Le pedí que cerrara los ojos y me acompañara en un ejercicio simple. "Imagina tu vida ideal", le dije, "no te preocupes por cómo llegarás allí, solo permítete soñar cómo se ve, cómo te sientes". Al principio, dudó. Su mente, acostumbrada a la limitación, resistía la idea de algo diferente. Pero poco a poco, sus palabras comenzaron a fluir. Habló de proyectos que siempre había querido emprender, de relaciones que deseaba cultivar, de un sentido de libertad que había olvidado que podía tener. Le expliqué que la imaginación es el primer paso hacia cualquier cambio significativo. Antes de que podamos actuar, debemos ser capaces de visualizar lo que queremos. "Tu mente es un lienzo", le dije, "y cada pensamiento es una pincelada que quieres pintar en él". ¿Por qué es tan poderosa la imaginación? Porque la mente no distingue entre lo que imaginamos y lo que experimentamos. Cada vez que visualizamos algo con claridad, estamos enviando a nuestro subconsciente un mensaje: "Esto es posible". Y cuando creemos que algo es posible, comenzamos a actuar de maneras que nos acercan a esa realidad. Imagina que estás frente a una puerta cerrada. Sin la imaginación, esa puerta parece una barrera inquebrantable. Pero cuando permites que tu mente visualice lo que hay al otro lado, comienzas a buscar formas de abrirla. Es en esa búsqueda donde reside el poder transformador de la imaginación. Recuerdo también a un joven que vino a mí con una gran inquietud, sentía que sus miedos lo paralizaban. "No puedo dejar de imaginar lo peor en cada situación", confesó. Le expliqué que su imaginación, aunque parecía ser su enemiga, podía convertirse en su mayor aliada. "Si tienes el poder de imaginar lo peor, también tienes el poder de imaginar lo mejor", le dije. Le pedí que, cada vez que su mente se llenara de pensamientos negativos, los sustituyera por una imagen positiva, el resultado que deseaba en lugar del que temía. Al principio, esto le parecía artificial, casi forzado. Pero con el tiempo, su mente comenzó a inclinarse más hacia esas visiones esperanzadoras. "Ahora, en lugar de detenerme por el miedo", me dijo meses después, "me siento impulsado por lo que podría ser". ¿Cómo podemos usar la imaginación como herramienta de cambio? El primer paso es ser intencionales. Muchas veces dejamos que nuestra imaginación funcione en piloto automático, alimentándose de preocupaciones y dudas. Pero si aprendemos a dirigirla, puede convertirse en un faro que nos guía hacia lo que realmente queremos. Le sugiero a quienes buscan transformar su vida que dediquen unos minutos al día a visualizar. No se trata solo de soñar despiertos, sino de imaginar con todos los sentidos. Si deseas cambiar de carrera, imagina cómo sería tu día en ese nuevo rol. Si buscas mejorar tus relaciones, visualiza conversaciones significativas y momentos de conexión. Mientras más detalles incluyas, más real será para tu mente. Una vez, un hombre me contó que quería recuperar su salud, pero sentía que era una tarea abrumadora. Le pedí que comenzara por imaginarse a sí mismo lleno de energía, disfrutando de actividades que amaba pero que había dejado de hacer. Al principio, esto le parecía una fantasía lejana, pero con el tiempo, esas imágenes comenzaron a inspirarlo a tomar pequeños pasos hacia esa visión. "Es como si mi mente estuviera empezando a creer que puedo lograrlo", dijo con una sonrisa. ¿Qué papel juegan las palabras en este proceso? La imaginación y el lenguaje están profundamente entrelazados. Las palabras que elegimos para describir lo que queremos moldean las imágenes que creamos en nuestra mente. Si decimos, "nunca voy a lograr esto", nuestra imaginación pintará un cuadro de fracaso. Pero si decimos, "estoy dando pasos hacia mi meta", nuestra mente comenzará a visualizar esos pasos, fortaleciendo nuestra confianza. La imaginación es un motor que nunca se detiene, pero tú decides en qué dirección quieres que te lleve. ¿Qué viaje comenzarás hoy? Rompiendo barreras mentales con autosugestión. Un hombre llegó un día a verme, con los hombros caídos y la mirada llena de resignación. Sus palabras eran como una confesión: siempre he querido más de la vida, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Es como si hubiera una pared invisible frente a mí. Le pregunté, ¿qué piensas cuando te enfrentas a esa pared? ¿Qué te dices en esos momentos? Se quedó en silencio un instante, luego respondió con un tono de derrota, me digo que no soy lo suficientemente bueno, que no tiene sentido intentarlo. Esa respuesta me confirmó lo que tantas veces he observado, las barreras más difíciles de superar no son las externas, sino las que creamos dentro de nuestra propia mente. No son hechas de piedra o concreto, sino de palabras, creencias y pensamientos repetidos que nos mantienen en el mismo lugar. Pero al igual que fueron construidas, también pueden ser derribadas. Le expliqué que nuestras mentes son como un jardín. Las creencias que repetimos son las semillas que cultivamos, y con el tiempo, esas semillas crecen y se convierten en árboles que definen el paisaje de nuestra vida. Si quieres cambiar tu paisaje, le dije, debes comenzar a sembrar nuevas semillas. Le propuse un ejercicio sencillo. Cada vez que sintiera esa barrera mental, debía detenerse y repetir en su mente, soy capaz. Tengo la fuerza para avanzar. No necesitaba creerlo por completo al principio, las palabras, si se repiten con constancia, tienen el poder de abrir grietas incluso en las barreras más sólidas. Semanas después, volvió a verme. Había algo diferente en él, una leve confianza que antes no estaba ahí. Me dijo, no voy a decir que las paredes han desaparecido, pero siento que ahora puedo atravesarlas, un paso a la vez. ¿De dónde vienen estas barreras mentales? Muchas veces, estas barreras se forman en nuestra infancia, moldeadas por las experiencias y las palabras de quienes nos rodean. Tal vez alguien nos dijo, no puedes hacer eso, o tal vez una experiencia de fracaso nos convenció de que no éramos suficientes. Con el tiempo, esas ideas se incrustan en nuestra mente como verdades, y cada vez que intentamos avanzar, chocamos contra ellas. Sin embargo, estas barreras no son inmutables. Son como sombras proyectadas en una pared, parecen sólidas, pero desaparecen cuando encendemos la luz adecuada. Esa luz es la autosugestión, un acto consciente de elegir nuevas palabras, nuevas creencias que nos liberen en lugar de limitarnos. ¿Cómo funciona la autosugestión para derribar estas barreras? La autosugestión es un diálogo interno intencionado. En lugar de permitir que nuestras viejas creencias hablen por nosotros, elegimos conscientemente palabras que reflejan la vida que queremos construir. Cuando repetimos estas palabras con constancia, estamos enviando un mensaje al subconsciente: esto es posible, esto es real. Imagina que estás frente a una pared que parece impenetrable. Cada afirmación positiva que repites es como un golpe suave pero constante en esa pared. Al principio, puede que no notes ningún cambio, pero con el tiempo, las grietas comienzan a aparecer. Y eventualmente, la pared se derrumba. Recuerdo a una mujer que vino a verme convencida de que no podía cambiar su carrera. Es demasiado tarde para mí, decía constantemente. Le pedí que reemplazara esa frase por, cada día estoy más cerca de mi meta. Al principio, su mente se resistió, las barreras mentales rara vez ceden de inmediato. Pero con el tiempo, comenzó a creer en sus palabras, y esas palabras la llevaron a tomar pequeños pasos hacia su objetivo. Meses después, me dijo, no fue fácil, pero ahora estoy en el camino que siempre quise seguir. ¿Qué pasa cuando dudamos de las afirmaciones que repetimos? Es natural sentir dudas al principio. La mente, acostumbrada a sus viejos patrones, puede resistirse a aceptar algo nuevo. Pero no necesitas creer completamente en tus afirmaciones desde el primer día, lo importante es la repetición. Cada vez que repites una frase positiva, estás debilitando las raíces de tus viejas creencias y plantando algo nuevo en su lugar. Una vez, un joven me dijo, cuando me repito algo positivo, una parte de mí dice que es mentira. Le respondí, no estás repitiendo estas palabras para convencer a esa parte de ti que duda. Las repites para plantar una semilla en una parte más profunda de tu mente que sabe que el cambio es posible. ¿Qué afirmaciones son más efectivas para romper barreras mentales? Las afirmaciones más efectivas son aquellas que reconocen el progreso, por pequeño que sea. En lugar de decir, Soy perfecto, di, estoy aprendiendo y creciendo cada día. En lugar de decir, no tengo límites, prueba con, estoy superando mis límites, un paso a la vez. Recuerdo a un hombre que llevaba años sintiéndose incapaz de expresar sus ideas en público. Le sugerí que comenzara a repetirse, mi voz tiene valor. Cada palabra que digo cuenta. Al principio, le resultó incómodo, pero con el tiempo, notó que comenzaba a hablar con más seguridad, primero en pequeños grupos y luego frente a audiencias más grandes. Me dijo, no fueron solo las palabras, fue lo que esas palabras despertaron en mí. ¿Qué podemos hacer hoy para comenzar a romper nuestras barreras mentales? El primer paso es simple pero profundo, identifica la barrera. Pregúntate, ¿qué creencia me está deteniendo? Una vez que la reconozcas, elige una afirmación que contradiga esa creencia. Luego, repítela cada día, con constancia, incluso si al principio no parece tener efecto. El proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada repetición, cada afirmación, es un golpe en esa pared. Y un día, sin previo aviso, te darás cuenta de que la barrera ya no está, y que siempre tuviste la fuerza para atravesarla. ¿Qué te detiene ahora? ¿Y qué harás para comenzar a romperlo? ¿Cómo transformar el dolor en motivación? Un día, una mujer llegó a verme con el corazón cargado de tristeza. Sus palabras eran pausadas, pesadas, como si cada una le costara un esfuerzo inmenso. He pasado por tanto, dijo con una voz temblorosa, y no sé cómo seguir adelante. Todo parece tan oscuro. Le escuché en silencio, permitiéndole expresar todo lo que llevaba dentro. Cuando terminó, le pregunté con suavidad, si el dolor que sientes pudiera hablarte, ¿qué crees que te diría? Se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta. Finalmente respondió, no lo sé. Tal vez que estoy aquí porque no fui lo suficientemente fuerte. La miré con cuidado y le dije, ¿y si ese dolor no estuviera aquí para castigarte, sino para mostrarte algo, y si pudiera ser un maestro en lugar de un enemigo? ¿Es posible transformar el dolor en algo positivo? El dolor, aunque a menudo parece ser una carga insoportable, tiene el potencial de convertirse en un motor para el cambio. Es una energía que, cuando aprendemos a canalizarla, puede impulsarnos hacia nuevas direcciones, darnos fuerza y claridad. Pero para lograr esto, primero debemos dejar de resistirlo. El dolor, le expliqué a la mujer, es como un río caudaloso. Si intentas detenerlo, solo creas más turbulencia. Pero si aprendes a fluir con él, puedes usar su fuerza para moverte hacia adelante. El primer paso es observarlo, no como algo que te define, sino como algo que está ahí para ser entendido. ¿Cómo se comienza a transformar el dolor? Le propuse un ejercicio sencillo. Cierra los ojos, le dije, y lleva tu atención a ese dolor. En lugar de rechazarlo, permite que esté ahí. Pregúntale, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que vea? Al principio, esto le resultó incómodo. Pero con el tiempo, comenzó a notar algo: su dolor no era solo un peso, sino un recordatorio de lo que era importante para ella, de lo que había perdido y de lo que todavía quería en su vida. Me dijo, es extraño, pero ahora siento que hay algo que puedo hacer con esto, en lugar de dejar que me aplaste. ¿Qué papel juega la autosugestión en este proceso? La autosugestión es una herramienta poderosa para reprogramar la relación que tenemos con el dolor. Muchas veces, nuestras palabras internas refuerzan el sufrimiento. Nos decimos cosas como, nunca superaré esto o esto es demasiado para mí. Pero si elegimos palabras diferentes, podemos comenzar a cambiar la narrativa. Imagina que el dolor es una llama. Las palabras que eliges son el combustible. Si repites afirmaciones de desesperanza, estás alimentando esa llama de manera destructiva. Pero si eliges afirmaciones de transformación, puedes usar esa misma llama para iluminar un camino hacia algo nuevo. Le sugerí a la mujer que, cada vez que se sintiera abrumada por el dolor, repitiera para sí misma, «Este dolor no me define. Estoy aprendiendo de él, y cada día me vuelvo más fuerte». ¿Qué sucede cuando el dolor parece insuperable? Es importante recordar que no se trata de eliminar el dolor de inmediato, sino de cambiar la forma en que nos relacionamos con él. Cuando parece insuperable, lo mejor que podemos hacer es centrarnos en el momento presente. El dolor a menudo se amplifica cuando lo llevamos al pasado o al futuro, pero en el ahora, siempre hay un respiro. Una vez, un hombre me dijo que su dolor era como una montaña que no podía escalar. Le sugerí que dejara de mirar la cima y, en su lugar, se enfocara en el siguiente paso. «Solo da un pequeño paso», le dije, «y luego otro. No necesitas conquistar la montaña hoy». Con el tiempo, me dijo que ese cambio de enfoque había sido liberador. Ahora entiendo que no estoy atrapado, estoy avanzando, aunque sea despacio. ¿Cómo puede el dolor convertirse en motivación? El dolor nos muestra lo que realmente importa. A menudo, lo que más nos duele está relacionado con algo que valoramos profundamente, una relación, un sueño, una parte de nosotros mismos que hemos perdido. Si usamos ese conocimiento, podemos transformar el dolor en una brújula que nos guíe hacia lo que queremos construir. Recuerdo a una joven que había perdido su trabajo y sentía que su vida carecía de sentido. Le pregunté, ¿qué es lo que más extrañas? Su respuesta fue inmediata, sentirme útil, sentir que estaba haciendo algo que importaba. Le propuse que usara ese sentimiento como un punto de partida. Cada vez que sintiera dolor por lo perdido, debía recordarse a sí misma, estoy buscando algo nuevo que me dé ese sentido de propósito. Esa afirmación no solo le dio consuelo, sino también dirección. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para comenzar? Mientras lees estas palabras, te invito a reflexionar sobre tu propio dolor. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para crecer? Tal vez la respuesta no sea inmediata, pero el simple acto de hacer la pregunta ya es un paso hacia la transformación. Recuerda que el dolor no es el fin de tu historia. Es una página, un capítulo, pero no la totalidad del libro. Con cada afirmación, con cada pequeño acto de autoobservación, estás escribiendo el próximo capítulo, uno en el que el dolor no es el protagonista, sino el catalizador para algo más grande. El dolor, cuando lo abrazamos con valentía, se convierte en un fuego que no destruye, sino que purifica, que nos recuerda lo que somos capaces de soportar y lo que aún podemos lograr. ¿Qué harás hoy con ese fuego? ¿Qué camino iluminarás con su luz? El poder de una mentalidad positiva. Una mañana, mientras observaba la salida del sol, me detuve a reflexionar sobre la naturaleza de la luz. El sol no discrimina a quien ilumina, simplemente está ahí, constante y generoso, ofreciendo claridad incluso en los días más oscuros. Nuestra mentalidad positiva es como esa luz, una fuerza que siempre está presente, aunque a veces quede oculta detrás de nubes pasajeras. Recuerdo a un hombre que vino a verme, cargando el peso de años de derrotas personales y profesionales. Su lenguaje estaba impregnado de autocrítica y pesimismo. «Siempre tengo mala suerte», me dijo con resignación. «Nada de lo que intento funciona». Le escuché con atención y le pregunté, «¿Qué sucedería si, solo por hoy, eligieras mirar las cosas desde otro ángulo, si decidieras creer que, en lugar de mala suerte, cada experiencia ha sido una lección que te está preparando para algo más grande?» Me miró con incredulidad. «Eso suena bien, pero no cambia la realidad», respondió. Entonces le propuse un ejercicio simple. «Todos los días, al despertar, repite estas palabras, hoy elijo ver las posibilidades. Estoy abierto a lo bueno que pueda llegar a mí. No necesitas sentirlo al principio, solo repítelo». Las palabras tienen un poder que va más allá de lo que podemos entender. ¿Por qué una mentalidad positiva puede transformar nuestra vida? La mentalidad positiva no es ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Es elegir conscientemente enfocar nuestra energía en lo que podemos hacer, en lo que podemos aprender y en lo que podemos crear, incluso en medio de las dificultades. Es como ajustar la lente de una cámara para enfocar lo que realmente importa. Nuestra mente es un terreno fértil, y los pensamientos que sembramos determinan lo que crecerá. Si sembramos pensamientos de desesperanza, cosecharemos dudas y temor. Pero si plantamos pensamientos de confianza y gratitud, cultivaremos una vida llena de posibilidades. Recuerdo a una mujer que vivía preocupada por el futuro. Cada día se llenaba de escenarios catastróficos que nunca ocurrían, pero que drenaban su energía. Le pedí que cada noche, antes de dormir, escribiera tres cosas positivas que había experimentado durante el día, sin importar cuán pequeñas fueran. «No puedo pensar en nada bueno», me dijo al principio. Pero con el tiempo, empezó a notar cosas como una sonrisa amable de un desconocido, el sabor de su café favorito o el sonido de la lluvia en su ventana. Poco a poco, su percepción comenzó a cambiar. «Ahora me doy cuenta de que lo positivo siempre estuvo ahí, solo necesitaba buscarlo», me confesó con una sonrisa. ¿Qué papel juega la autosugestión en una mentalidad positiva? La autosugestión es como una brújula que dirige nuestra atención hacia lo que queremos crear. Cuando repetimos afirmaciones positivas, estamos entrenando a nuestra mente para enfocarse en lo que es posible en lugar de lo que tememos. No es un truco mágico, sino un hábito que, con el tiempo, reconfigura nuestra perspectiva. Imagina que tu mente es un jardín. Cada afirmación positiva es una semilla que plantas con intención. Con cuidado y repetición, esas semillas crecen, reemplazando las malas hierbas del pesimismo con flores de esperanza y confianza. Una vez, un joven me dijo que su vida estaba llena de obstáculos y que no veía salida. Le pedí que adoptara una frase simple: «Cada desafío me hace más fuerte y más sabio». Al principio, me confesó que las palabras le parecían vacías. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en su ancla. Ahora, cuando enfrento un problema, en lugar de sentirme derrotado, busco qué puedo aprender, me dijo meses después. ¿Qué hacemos cuando la vida parece demasiado difícil para ser positivos? Es en esos momentos cuando una mentalidad positiva se convierte en un acto de valentía. No significa ignorar el dolor, sino enfrentarlo con la certeza de que no es eterno. A veces, la positividad no se trata de grandes gestos, sino de pequeños actos: respirar profundamente, buscar algo por lo que estar agradecido, o simplemente recordar que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Un hombre que había perdido a un ser querido me dijo una vez: «No puedo encontrar nada bueno en mi vida ahora mismo». Le respondí con sinceridad: «Tal vez hoy no puedas verlo, pero el simple hecho de buscarlo ya es un signo de fortaleza». Con el tiempo, encontró pequeños destellos de luz, el apoyo de sus amigos, los recuerdos que atesoraba y la capacidad de honrar a quien había perdido al seguir adelante. ¿Cómo podemos comenzar a cultivar una mentalidad positiva? El primer paso es ser conscientes de nuestros pensamientos. Pregúntate, ¿qué narrativa estoy repitiendo en mi mente? Si encuentras que tus pensamientos son negativos, no te castigues. En lugar de ello, elige conscientemente una afirmación que refleje lo que deseas crear. Por ejemplo, si te dices: «Nada va a mejorar», reemplázalo por: «Estoy aprendiendo a manejar los desafíos y cada día estoy más cerca de la vida que quiero». El segundo paso es practicar la gratitud. Al final de cada día, dedica un momento a reflexionar sobre lo bueno que ocurrió, sin importar lo pequeño que parezca. Este simple hábito entrena a tu mente para buscar lo positivo incluso en las situaciones más difíciles. ¿Qué impacto puede tener una mentalidad positiva en nuestras acciones? Cuando cultivamos una mentalidad positiva, nuestras acciones cambian de manera natural. Nos volvemos más dispuestos a tomar riesgos, a aprender de nuestros errores y a tratar a los demás con amabilidad y comprensión. Una mentalidad positiva no solo transforma cómo nos sentimos, sino también cómo interactuamos con el mundo. La positividad no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con esperanza. Es el sol que siempre está presente, incluso detrás de las nubes, esperando a que lo invoquemos para iluminar nuestro camino. ¿Qué semilla de positividad plantarás hoy? Autosugestión como complemento médico. Una tarde, recibí la visita de un hombre que enfrentaba un diagnóstico que lo llenaba de incertidumbre. Su expresión era un reflejo de su lucha interna, y sus palabras eran un susurro lleno de miedo: «¿Qué puedo hacer más allá de los tratamientos? ¿Cómo puedo contribuir a mi propia recuperación?». Le observé por un momento y le respondí: «La medicina hace maravillas con el cuerpo, pero nunca subestimes lo que tu mente puede hacer. La autosugestión no reemplaza los tratamientos médicos, pero puede convertirse en un poderoso complemento para ellos. Es como añadir viento a las velas de un barco, ayudándote a avanzar con más fuerza y dirección». ¿Cómo puede la autosugestión complementar los tratamientos médicos? La autosugestión actúa sobre la conexión profunda entre la mente y el cuerpo. Cuando repetimos afirmaciones positivas sobre nuestra salud, estamos enviando mensajes al sistema nervioso que pueden influir en nuestra respuesta al tratamiento, fortalecer nuestro sistema inmunológico y mejorar nuestra percepción del bienestar. No se trata de magia, sino de activar recursos internos que todos poseemos. Recuerdo a una mujer que enfrentaba un proceso de recuperación después de una cirugía complicada. Aunque los médicos le aseguraron que su cuerpo estaba respondiendo bien, ella sentía un temor constante de recaer. Le sugerí un ejercicio diario, cada mañana y cada noche, debía repetirse en voz baja: mi cuerpo está sanando, cada célula trabaja en mi favor y cada día estoy más fuerte. Al principio, me confesó que no sentía ningún cambio. Es como si mi mente no creyera lo que estoy diciendo, me dijo. Le animé a persistir, explicándole que el subconsciente no necesita que creamos de inmediato, responde a la constancia. Semanas después, notó algo diferente: no solo comenzó a sentirse más fuerte físicamente, sino que su ánimo mejoró significativamente. Me dijo: siento que estoy colaborando con mi cuerpo en lugar de luchar contra él. ¿Qué dice la ciencia sobre la conexión mente-cuerpo? Numerosos estudios han demostrado que la mente tiene un impacto directo en la respuesta del cuerpo a los tratamientos médicos. El efecto placebo es un ejemplo bien documentado de cómo las expectativas y creencias pueden influir en los resultados. Si la mente puede reaccionar a una sustancia neutra como si fuera un medicamento, ¿por qué no usar esa misma capacidad de manera consciente con la autosugestión? Imagina que tu mente es un director de orquesta y tu cuerpo, los músicos. Si el director transmite claridad y confianza, los músicos responden de manera armoniosa. Pero si el director está caótico o inseguro, la orquesta pierde su sincronía. La autosugestión permite que la mente dé instrucciones claras y positivas al cuerpo, creando un entorno propicio para la sanación. ¿Cómo podemos incorporar la autosugestión durante un tratamiento médico? La clave está en integrar la autosugestión como parte de nuestra rutina diaria, al igual que tomamos un medicamento o seguimos las indicaciones de un médico. Aquí hay un ejercicio sencillo. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira profundamente varias veces para relajar tu cuerpo y mente. Repite una afirmación específica relacionada con tu recuperación, como: mi cuerpo responde perfectamente al tratamiento y cada día estoy más saludable. La repetición es esencial. Al igual que un río talla la roca con el tiempo, las palabras repetidas consistentemente moldean nuestra percepción y nuestras respuestas internas. ¿Puede la autosugestión ayudar con los efectos secundarios? Sí, puede ser una herramienta útil para manejar los efectos secundarios. Una vez trabajé con un hombre que estaba pasando por un tratamiento intensivo que le causaba náuseas constantes. Le pedí que, antes de cada sesión, se tomara unos minutos para repetirse: este tratamiento me está curando. Mi cuerpo lo acepta con calma y gratitud. No eliminó las náuseas por completo, pero sí notó que su intensidad disminuía. Más importante aún, su actitud hacia el tratamiento cambió. En lugar de verlo como un enemigo, comenzó a verlo como un aliado, lo que hizo que su experiencia fuera más llevadera. ¿Es la autosugestión suficiente para superar una enfermedad? La autosugestión no es un sustituto de la medicina, ni pretende serlo. Es un complemento, una herramienta que empodera al paciente para participar activamente en su proceso de recuperación. Cuando se combina con tratamientos médicos adecuados, una dieta equilibrada y el apoyo emocional necesario, crea un entorno holístico para la sanación. Le expliqué esto a una madre cuyo hijo enfrentaba una enfermedad crónica. Estaba desesperada por ayudarlo de cualquier manera. Le sugerí que, además de seguir el tratamiento médico, practicaran juntos afirmaciones positivas antes de dormir. Repetían frases como: tu cuerpo es fuerte, está trabajando para sanarse, y estamos aquí para apoyarte. Con el tiempo, no solo vieron mejoras en su estado de ánimo, sino que también fortalecieron el vínculo entre ellos. ¿Qué impacto tiene la autosugestión en el estado emocional del paciente? El estado emocional juega un papel crucial en la recuperación. Cuando un paciente se siente optimista, su cuerpo responde mejor al tratamiento. La autosugestión ayuda a mantener una mentalidad positiva, reduciendo el estrés y la ansiedad, lo que a su vez mejora el bienestar general. Mientras reflexionas sobre esto, te invito a hacer una pausa. Cierra los ojos por un momento y repite para ti mismo: mi cuerpo y mi mente trabajan juntos en perfecta armonía. Estoy agradecido por mi capacidad de sanar. Siente cómo esas palabras crean un espacio de calma y confianza dentro de ti. La autosugestión no cura por sí sola, pero tiene el poder de transformar la experiencia del proceso médico. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar formas de contribuir activamente a nuestra sanación. Porque cuando cuerpo y mente trabajan juntos, el potencial para la recuperación se amplifica de maneras que aún estamos aprendiendo a comprender. ¿Qué palabras elegirás hoy para apoyar tu propio viaje hacia el bienestar? Estrategias para evitar el fracaso en la autosugestión. Recuerdo un día en el que un hombre vino a verme con una expresión de frustración. Me dijo: he intentado practicar la autosugestión, pero no funciona. Repito las frases, sigo los ejercicios, pero nada cambia. Me siento como si estuviera engañándome a mí mismo. Le escuché con atención y le pregunté: ¿qué sientes mientras repites esas frases? ¿Crees en lo que dices o simplemente estás siguiendo un guión? Se quedó en silencio un momento y luego admitió: no lo creo. Las palabras no tienen sentido para mí. Ahí estaba la raíz del problema. El fracaso en la autosugestión no suele ser un defecto del método, sino una falta de conexión emocional y claridad en su práctica. La autosugestión es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta, su efectividad depende de cómo se use. ¿Qué errores comunes llevan al fracaso en la autosugestión? El error más común es repetir frases sin intención o sin creer en ellas. Cuando las palabras carecen de emoción o significado, no logran penetrar en el subconsciente. Es como lanzar semillas en un terreno rocoso, no importa cuántas semillas uses, no germinarán si no preparas primero el terreno. Otro error frecuente es establecer metas poco realistas o demasiado generales. Frases como «soy perfecto» o «nunca tendré problemas» no solo son difíciles de creer, sino que también generan resistencia interna. La mente subconsciente necesita afirmaciones que sean específicas y alcanzables para aceptarlas. ¿Cómo asegurarse de que la autosugestión sea efectiva? El primer paso es crear afirmaciones que resuenen contigo. Si estás trabajando en superar el miedo a hablar en público, en lugar de decir «soy el mejor orador del mundo», prueba con algo más realista y progresivo, como «cada día hablo con más confianza y claridad». Además, es esencial involucrar las emociones. No basta con decir las palabras, necesitas sentirlas. Imagina cómo sería alcanzar tu objetivo, visualízalo con detalles y permite que esas emociones positivas impregnen tus afirmaciones. La combinación de palabras y emociones es lo que hace que la autosugestión sea poderosa. Recuerdo a una mujer que quería aumentar su confianza en el trabajo. Al principio, repetía frases de autosugestión mecánicamente, pero no veía resultados. Le pedí que se imaginara a sí misma en una reunión, expresando sus ideas con seguridad, y que sintiera el orgullo de haberlo hecho. Al conectar sus afirmaciones con esa emoción, comenzó a notar cambios significativos en su actitud y comportamiento. ¿Qué hacer si surgen dudas mientras practicas? Las dudas son normales, especialmente al principio. La mente consciente puede resistirse a las nuevas afirmaciones porque contradicen creencias antiguas. En lugar de ignorar esas dudas, reconoce su presencia y luego redirige tu atención a tus afirmaciones. Por ejemplo, si una voz interna dice: «no puedes hacerlo», respóndele con calma: «estoy aprendiendo y mejorando cada día». La repetición constante, incluso frente a la duda, es lo que eventualmente reconfigura esas creencias negativas. Una vez, un joven me dijo que su mente constantemente contradecía sus afirmaciones positivas. Le sugerí que añadiera la frase «estoy en proceso de» antes de cada afirmación. En lugar de decir «soy exitoso», decía «estoy en proceso de lograr el éxito». Esto ayudó a reducir la resistencia de su mente, permitiéndole avanzar con mayor confianza. ¿Qué papel juega la repetición en la autosugestión? La repetición es fundamental, pero no debe ser mecánica. Repetir una afirmación una vez no es suficiente, al igual que se necesita tiempo para formar un hábito, se necesita constancia para que las afirmaciones penetren en el subconsciente. La clave está en repetir las afirmaciones diariamente, idealmente en momentos de calma, como al despertar o antes de dormir, cuando la mente está más receptiva. Piensa en ello como regar una planta, un poco de agua cada día es lo que permite que crezca, no un torrente repentino. ¿Cómo evitar el desánimo si los resultados tardan en llegar? La autosugestión no es un cambio instantáneo, sino un proceso. Es fácil desanimarse si no ves resultados inmediatos, pero recuerda que cada repetición está trabajando en tu subconsciente, aunque no lo notes. Si sientes que te estás estancando, evalúa si tus afirmaciones necesitan ser ajustadas. Tal vez sean demasiado generales o no estén alineadas con tus emociones. A veces, un pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia. Un hombre que trabajaba en superar la ansiedad me dijo una vez que no veía progreso. Cuando revisamos sus afirmaciones, nos dimos cuenta de que eran demasiado amplias. Cambiamos "no tengo ansiedad" por "estoy aprendiendo a sentirme más tranquilo en cada situación". Ese cambio le ayudó a enfocarse en el proceso en lugar del resultado final, y pronto comenzó a notar avances. ¿Qué hacer para mantener el compromiso con la autosugestión? Crea un ritual que te permita disfrutar el proceso. Puede ser encender una vela, cerrar los ojos y repetir tus afirmaciones mientras respiras profundamente. Añade visualización a tus prácticas, imagina cómo se siente vivir con las cualidades o resultados que estás afirmando. Además, lleva un registro de tus progresos. Escribe cómo te sientes antes y después de practicar, y revisa ese registro con el tiempo. A menudo, los cambios son tan graduales que no los notamos hasta que miramos hacia atrás. La pregunta no es si puedes cambiar, sino cuánto estás dispuesto a comprometerte con el proceso. ¿Qué afirmación comenzarás a construir hoy? ¿Y cómo permitirás que esas palabras se conviertan en el puente hacia la transformación que deseas? ¿Cómo crear un entorno mental saludable? La mente es como un jardín, lo que crece en ella depende de lo que plantamos y de cómo lo cuidamos. He aprendido, a lo largo de los años, que nuestras ideas, pensamientos y emociones son las semillas que moldean ese espacio interno donde vivimos. Y al igual que un jardinero que elige con cuidado qué plantas desea cultivar, debemos ser conscientes de las ideas que permitimos echar raíces en nuestra mente. Recuerdo a una joven que acudió a mí buscando orientación. Su vida estaba llena de preocupaciones constantes y pensamientos que parecían multiplicarse como maleza, impidiéndole disfrutar de los momentos de calma. Me dijo, "No sé cómo cambiarlo. Mi mente está tan llena de ruido que no hay espacio para nada más". Le pregunté, "Si tu mente fuera un jardín, ¿cómo lo describirías ahora?". Se quedó en silencio y luego respondió con un tono de tristeza, "Un terreno seco, lleno de espinas". Su respuesta reflejaba no solo su estado interno, sino también su sensación de falta de control sobre él. Le expliqué que, aunque no podemos evitar que ciertas semillas, pensamientos, lleguen a nuestra mente, sí podemos decidir cuáles nutrimos. Crear un entorno mental saludable no significa eliminar todas las espinas de inmediato, le dije, sino comenzar a plantar flores, una a la vez. ¿Por qué es importante crear un entorno mental saludable? Porque todo lo que hacemos, sentimos y decidimos comienza en nuestra mente. Si el entorno mental está lleno de caos, será difícil tomar decisiones claras o encontrar paz. Pero si cultivamos un espacio interno que fomente la calma, la gratitud y la esperanza, eso se reflejará en nuestras acciones y relaciones. Imagina que tu mente es como una habitación en la que pasas la mayor parte del tiempo. ¿Cómo te sentirías si esa habitación estuviera llena de desorden y objetos pesados que te impidieran moverte libremente? Por el contrario, ¿cómo te sentirías en un espacio ordenado, luminoso y lleno de cosas que amas? Crear un entorno mental saludable es como diseñar esa habitación ideal dentro de ti. ¿Cómo podemos empezar a limpiar el espacio mental? El primer paso es observar. No puedes cambiar lo que no reconoces. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre los pensamientos que dominan tu mente. Pregúntate, ¿estos pensamientos están ayudándome o limitándome? ¿Qué espacio ocupan las preocupaciones en comparación con las ideas que me inspiran? Recuerdo a un hombre que constantemente se repetía a sí mismo que no tenía tiempo para nada. Su mente estaba tan ocupada con listas interminables de tareas que no podía disfrutar de los momentos libres que realmente tenía. Le propuse que cada vez que sintiera que su mente estaba saturada, cerrara los ojos y repitiera, en este momento, todo está bien. Al principio, me dijo que era difícil creerlo, pero con la práctica, esos pequeños momentos de pausa se convirtieron en un respiro dentro del caos. ¿Qué papel juega el lenguaje interno en el entorno mental? El lenguaje que usamos para hablarnos a nosotros mismos es como el clima en ese jardín mental. Las palabras negativas son como tormentas que erosionan el suelo, mientras que las palabras positivas son rayos de sol que fomentan el crecimiento. Si constantemente te dices, no puedo con esto, siempre fallo, estás alimentando las malezas de la autocrítica. Pero si cambias esas frases por afirmaciones como, estoy haciendo lo mejor que puedo o, estoy aprendiendo y creciendo, estás creando un clima más favorable para el bienestar. Una vez, una mujer me dijo que su mente estaba llena de pensamientos autocríticos sobre su apariencia. Le propuse que, cada mañana frente al espejo, eligiera una palabra positiva para describirse, aunque al principio no la creyera completamente. Semanas después, volvió a verme y me dijo, no puedo decir que me ame por completo todavía, pero al menos ya no me hablo con tanto desprecio. ¿Cómo podemos proteger nuestra mente de las influencias negativas? Al igual que un jardín necesita una cerca para protegerse de las plagas, nuestra mente necesita límites para evitar que las influencias externas negativas la invadan. Esto incluye ser conscientes del tipo de contenido que consumimos, las personas con las que pasamos tiempo y las conversaciones en las que participamos. No se trata de evitar todo lo negativo, sino de equilibrarlo con lo positivo. Si notas que algo afecta a tu bienestar mental, haz un esfuerzo consciente por contrarrestarlo con algo que te inspire o te dé calma. Una vez, un hombre que se sentía abrumado por las noticias negativas decidió dedicar al menos 10 minutos al día a leer algo que le inspirara. Me dijo, es como si esos pequeños momentos positivos reequilibraran todo. ¿Cómo mantener un entorno mental saludable a largo plazo? La clave está en la constancia. Crear un entorno mental saludable no es un evento único, sino un hábito diario. Aquí hay algunos pasos prácticos. 1. Comienza el día con una intención positiva. Dedica unos minutos al despertar para elegir un pensamiento o afirmación que quieras que guíe tu día. 2. Practica la gratitud. Al final de cada día, reflexiona sobre al menos 3 cosas por las que estás agradecido. 3. Limpia tu mente regularmente. Dedica tiempo a la meditación, la escritura o simplemente a estar en silencio, permitiendo que tu mente se vacíe de lo innecesario. 4. Rodea tu mente de inspiración. Llena tu espacio mental con libros, música, personas y actividades que te eleven. Un entorno mental saludable no es un lujo, es una necesidad. Es el espacio desde donde construimos nuestra vida, tomamos decisiones y encontramos significado. ¿Qué paso darás hoy para comenzar a cuidar ese espacio con más amor y atención? El rol de la autosugestión en las relaciones. Recuerdo una conversación con un hombre que estaba luchando por salvar su matrimonio. Sus palabras eran una mezcla de frustración y resignación. Por más que lo intento, parece que nunca hago nada bien. Mi pareja siempre está molesta, y siento que no soy suficiente. Le escuché en silencio, percibiendo cómo su narrativa interna estaba moldeando no solo su percepción de la relación, sino también sus acciones dentro de ella. Le pregunté, ¿qué te dices a ti mismo cuando las cosas no salen como esperas? Se quedó pensativo y luego respondió, que soy un fracaso, que nada va a cambiar. Ahí estaba la clave, su diálogo interno, lleno de autosugestiones negativas, estaba influyendo directamente en la forma en que interactuaba con su pareja. Le expliqué que nuestras relaciones no solo están formadas por lo que decimos o hacemos, sino también por lo que pensamos y creemos. La autosugestión, cuando se usa conscientemente, puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar la manera en que nos relacionamos con los demás. ¿Cómo afecta la autosugestión a las relaciones? La forma en que nos hablamos a nosotros mismos define la manera en que nos presentamos ante los demás. Si nuestras autosugestiones están llenas de inseguridades, dudas o autocrítica, proyectaremos esas emociones en nuestras interacciones. Por el contrario, si practicamos autosugestiones positivas y constructivas, podemos crear un entorno emocional más sano y receptivo. Imagina que entras en una conversación creyendo que no tienes nada valioso que aportar. Esa creencia influirá en tu tono, en tu postura y en las palabras que elijas, haciendo que esa inseguridad sea evidente para la otra persona. Pero si entras diciendo para ti mismo, mi perspectiva tiene valor y puedo contribuir de manera positiva, cambiarás tu energía y esa confianza será palpable. ¿Qué papel juega la autosugestión en los conflictos? En medio de un conflicto, nuestra mente a menudo se llena de pensamientos reactivos y emociones intensas. Es fácil caer en narrativas negativas como, siempre me trata así o esto nunca va a mejorar. Estas frases, repetidas en nuestra mente, no solo alimentan la tensión, sino que también cierran la puerta a la posibilidad de resolver el problema. Le propuse al hombre que, en lugar de alimentar esas ideas durante una discusión, practicara un breve momento de autosugestión antes de responder. Le sugerí que repitiera para sí mismo, estoy aquí para entender, no para atacar. Puedo comunicarme con calma y claridad. Este pequeño cambio, aunque aparentemente insignificante, le permitió abordar los conflictos con una actitud más abierta y menos defensiva. ¿Cómo puede la autosugestión mejorar la comunicación en una relación? La comunicación efectiva comienza con nuestra percepción de nosotros mismos y de la otra persona. Si creemos que somos incomprendidos o que nuestras palabras no tienen valor, nos retraemos o nos expresamos de manera insegura. Pero cuando cultivamos autosugestiones que refuercen nuestra capacidad de comunicar y conectar, transformamos esa dinámica. Recuerdo a una mujer que siempre se sentía ignorada por su pareja. Le propuse que comenzara cada conversación importante repitiendo para sí misma, mis palabras son escuchadas y valoradas. Hablo con confianza y claridad. Con el tiempo, notó que no solo mejoraba la calidad de sus palabras, sino también la receptividad de su pareja. Es como si él pudiera sentir que yo creía en lo que estaba diciendo, me dijo. ¿Qué sucede cuando nuestras autosugestiones se enfocan en la otra persona? La autosugestión no solo debe dirigirse hacia nosotros mismos, también podemos usarla para cambiar nuestra perspectiva sobre los demás. A menudo, las relaciones se ven afectadas por las etiquetas que asignamos a las personas, siempre es egoísta o nunca me entiende. Estas ideas, repetidas constantemente, se convierten en una barrera para la empatía y el entendimiento. Le propuse al hombre que, en lugar de centrarse en los defectos percibidos de su pareja, practicara afirmaciones que resaltaran sus cualidades. Antes de interactuar, podía repetir, ella también está haciendo lo mejor que puede. Estoy aquí para escuchar y comprender. Este simple cambio de enfoque no solo transformó la manera en que la veía, sino que también creó un espacio para que su pareja se sintiera más valorada y respetada. ¿Cómo podemos incorporar la autosugestión en nuestras relaciones diarias? La autosugestión puede integrarse de manera natural en nuestras interacciones cotidianas. Aquí hay algunas formas prácticas. 1. Antes de un encuentro importante, repite afirmaciones como, estoy abierto a una conversación positiva. Escucho con empatía y hablo con claridad. 2. Durante un conflicto, usa frases como, puedo mantener la calma. Busco soluciones, no ganar el argumento. 3. En momentos de gratitud, al reflexionar sobre la relación, practica afirmaciones como, aprecio las cualidades positivas de esta persona y el esfuerzo que ambos hacemos. ¿Qué hacer si las relaciones no parecen mejorar a pesar de la autosugestión? La autosugestión no cambia a las otras personas, cambia nuestra forma de interactuar con ellas. Si una relación sigue siendo difícil a pesar de nuestros esfuerzos, puede ser necesario reflexionar sobre sus límites y si es saludable continuar en ella. Sin embargo, incluso en esos casos, la autosugestión nos ayuda a abordar esas decisiones con claridad y sin resentimiento. Mientras reflexionas sobre esto, te invito a hacer una pausa y pensar en una relación importante en tu vida. Pregúntate, ¿qué pensamientos recurrentes tengo sobre esta relación? ¿Están ayudando o dañando? Luego, elige una autosugestión positiva que puedas practicar para mejorar esa dinámica. Las relaciones no son perfectas, pero siempre tienen el potencial de transformarse cuando cambiamos la forma en que las vemos y participamos en ellas. La autosugestión nos recuerda que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí tenemos el poder de decidir cómo queremos mostrarnos en cada interacción. ¿Qué palabras elegirás hoy para fortalecer tus conexiones más importantes? Los mitos y realidades del método Coué. A menudo, el método Coué despierta una mezcla de curiosidad y escepticismo en quienes lo descubren por primera vez. Algunas personas lo perciben como una solución milagrosa, mientras que otras lo descartan como una idea demasiado simplista para ser efectiva. En medio de estas percepciones opuestas, se encuentra la verdad: el método no es ni una varita mágica ni una fórmula vacía. Es una práctica profundamente humana, basada en la fuerza sutil pero poderosa de la autosugestión. Recuerdo una conversación con una mujer que había escuchado hablar del método en un círculo de amigos. Su curiosidad estaba teñida de duda. ¿De verdad funciona eso de repetirse frases? Suena demasiado fácil. Le respondí con una sonrisa: lo simple no siempre es fácil, pero a menudo es efectivo. Lo importante no es solo repetir palabras, sino cómo las vivimos y las integramos en nuestra mente y emociones. ¿Qué mitos rodean al método Coué? Uno de los mitos más comunes es que el método promete resultados instantáneos. Muchas personas creen que repetir una frase unas cuantas veces al día será suficiente para transformar su vida por completo. Pero la realidad es que el poder de la autosugestión radica en la constancia, la intención y la conexión emocional. Otra creencia errónea es que la autosugestión solo funciona si tienes una voluntad de hierro o si ya eres una persona optimista por naturaleza. Sin embargo, el método está diseñado precisamente para quienes sienten que no tienen control sobre su mente. Es una herramienta accesible para cualquiera, independientemente de su estado emocional o mental. También se ha dicho que el método Coué es un acto de autoengaño, que simplemente consiste en mentirse hasta creer algo falso. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La autosugestión no se trata de negar la realidad, sino de enfocarse en posibilidades positivas que pueden convertirse en tu nueva realidad. ¿Cómo funciona realmente el método Coué? El método se basa en un principio sencillo pero profundo: nuestra mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Lo que repetimos con intención y emoción se convierte en una especie de semilla que germina en nuestra mente profunda, influyendo en nuestras creencias, acciones y resultados. Imagina que tu mente es un lago tranquilo. Cada frase que repites es como una piedra que lanzas al agua, creando ondas que se expanden. Con el tiempo, esas ondas cambian la superficie del lago, y eventualmente, también afectan lo que yace en el fondo. Para que este proceso sea efectivo, es esencial repetir las frases en un estado de relajación, cuando la mente está más receptiva. Por ejemplo, repetir cada día, en todos los aspectos: estoy mejor, mejor y mejor por la mañana y antes de dormir, permite que esas palabras penetren profundamente en el subconsciente. ¿Qué resultados se pueden esperar del método Coué? La autosugestión no promete cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero sí tiene el potencial de crear un cambio gradual y significativo. Las personas que practican el método consistentemente suelen notar mejoras en su bienestar emocional, su confianza en sí mismas y su capacidad para manejar desafíos. Recuerdo a un hombre que sufría de insomnio crónico. Había probado muchas soluciones sin éxito. Le sugerí que, cada noche antes de acostarse, repitiera: duermo profundamente y me despierto renovado. Al principio, no notó grandes cambios, pero con el tiempo, su cuerpo y mente comenzaron a responder a esas palabras. Semanas después, me dijo: es como si mi mente finalmente hubiera aprendido a confiar en que puedo descansar. ¿Qué desafíos se enfrentan quienes intentan aplicar el método? Uno de los mayores desafíos es la resistencia inicial de la mente consciente. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero pronto se encuentran con pensamientos como: esto no está funcionando o esto es demasiado simple para mí. Es importante recordar que la autosugestión actúa principalmente en el subconsciente y los resultados pueden no ser evidentes de inmediato. Otro obstáculo es la falta de constancia. El método requiere repetición diaria para ser efectivo, pero en un mundo lleno de distracciones, puede ser fácil olvidar o abandonar la práctica. La clave es convertirlo en un hábito, como lavarse los dientes o tomar un vaso de agua al despertar. ¿Cómo superar estas barreras? Para quienes sienten resistencia, les sugiero que comiencen con afirmaciones más específicas y alcanzables. En lugar de decir, soy completamente feliz, podrían empezar con, cada día encuentro algo que me da alegría. Esto reduce la discrepancia entre lo que sienten en el presente y lo que están afirmando, haciéndolo más fácil de aceptar. Para quienes luchan con la constancia, recomiendo establecer un ritual diario. Por ejemplo, repetir las frases mientras se cepillan los dientes o antes de tomar su primera taza de café. Estos pequeños anclajes ayudan a integrar la práctica en la rutina diaria. ¿Qué hace único al método Cowe? Lo que distingue al método Cowe de otras técnicas de autosugestión es su simplicidad y accesibilidad. No requiere herramientas especiales ni conocimientos avanzados. Todo lo que necesitas es tu voz, tu intención y tu disposición a intentarlo. Además, el método no se enfoca en combatir pensamientos negativos directamente, sino en reemplazarlos suavemente con afirmaciones positivas. Mientras reflexionas sobre estos mitos y realidades, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué palabras estoy repitiendo en mi mente a diario? ¿Están construyendo o limitando mi realidad? Recuerda que cada palabra tiene un impacto, y que elegir tus palabras con cuidado es el primer paso para dirigir tu vida hacia donde deseas. El método Cowe no es un truco mágico, pero sí es una herramienta poderosa para quienes están dispuestos a usarla con paciencia y consistencia. Es una invitación a tomar un papel activo en tu bienestar, a convertirte en el arquitecto de tu mente y, en última instancia, de tu vida. El legado del autocontrol, un camino hacia la plenitud. En una tarde tranquila, un hombre mayor me contó una historia que marcó profundamente mi perspectiva sobre el autocontrol. Me habló de su juventud, de los impulsos que le llevaron a tomar decisiones que lamentó durante años, y de cómo había aprendido, con el tiempo, a dominar esos impulsos y a redirigir su energía hacia lo que realmente importaba. El autocontrol, me dijo, no es solo contenerse. Es elegir conscientemente lo que quieres construir. Esa conversación resonó en mí porque encapsulaba algo esencial: el autocontrol no es una restricción, sino una libertad. Es la capacidad de dirigir nuestra atención, nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia aquello que nos conduce a la plenitud. ¿Qué es realmente el autocontrol? El autocontrol es la habilidad de responder en lugar de reaccionar. Es ese espacio breve pero poderoso entre un estímulo y nuestra respuesta, donde elegimos conscientemente cómo actuar. Sin embargo, a menudo se malinterpreta como una lucha constante contra nuestros deseos o emociones. Pero el autocontrol no es un enemigo de nuestras emociones, es un aliado que nos permite manejarlas con sabiduría. Imagina que tus emociones son como un río caudaloso. Sin autocontrol, ese río puede desbordarse y causar estragos. Pero con autocontrol, puedes construir canales que dirijan el agua hacia donde más la necesitas. No se trata de frenar el río, sino de usar su fuerza para nutrir los campos de tu vida. ¿Por qué es el autocontrol un camino hacia la plenitud? La plenitud no se encuentra en la ausencia de deseos o desafíos, sino en la capacidad de alinearlos con nuestros valores y metas. Cuando desarrollamos autocontrol, dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos inmediatos y comenzamos a actuar desde un lugar de claridad y propósito. Esto nos permite construir relaciones más saludables, tomar decisiones más sabias y vivir con mayor coherencia. Recuerdo a una mujer que vino a verme porque sentía que su vida estaba fuera de control. Hago cosas que sé que me perjudican, pero no puedo detenerme, me confesó. Le propuse un pequeño ejercicio: cada vez que sintiera el impulso de actuar de una manera que no alineara con sus metas, debía detenerse y preguntarse, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Al principio, le resultó difícil, pero con el tiempo, notó que ese breve momento de reflexión le daba el poder de elegir. Meses después, me dijo, ahora siento que tengo las riendas de mi vida. No siempre es fácil, pero sé que puedo decidir. ¿Cómo podemos desarrollar el autocontrol? El autocontrol no es algo que se tiene o no se tiene, es una habilidad que se cultiva. Aquí hay algunos pasos que pueden ayudarte a desarrollarlo. 1. O practica la conciencia plena. El primer paso para el autocontrol es ser consciente de tus pensamientos, emociones e impulsos. Dedica unos minutos al día a observar tu mente sin juzgarla. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué pensamiento está impulsando mi acción? 2. Establece metas claras. Saber hacia dónde quieres ir te da una brújula para navegar tus decisiones. Cada vez que enfrentes una elección, reflexiona si esa acción te acerca o te aleja de tus metas. 3. Utiliza afirmaciones positivas. La autosugestión es una herramienta poderosa para reforzar tu capacidad de autocontrol. Repite frases como, tengo el poder de elegir mis acciones o mis decisiones reflejan mis valores. Estas palabras, cuando se repiten con constancia, se convierten en un ancla durante momentos difíciles. 4. Comienza con pequeños pasos. El autocontrol no se desarrolla enfrentando desafíos enormes de inmediato, sino practicando en pequeñas situaciones diarias. Tal vez decidas dejar de revisar tu teléfono durante las comidas o dedicar 5 minutos al día a la meditación. Estas pequeñas victorias se acumulan con el tiempo. ¿Qué papel juega el autocontrol en nuestras relaciones? El autocontrol no solo impacta nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás. En momentos de conflicto, por ejemplo, es fácil reaccionar impulsivamente con palabras que luego lamentamos. Pero cuando practicamos el autocontrol, creamos un espacio para responder desde un lugar de empatía y comprensión. Una vez, un hombre me contó cómo el autocontrol había salvado su relación. Durante una discusión acalorada con su pareja, sintió el impulso de decir algo hiriente. Pero en lugar de reaccionar, tomó una respiración profunda y se preguntó, ¿qué quiero construir con esta persona? Esa pausa le permitió expresar sus sentimientos sin atacar, lo que cambió por completo la dinámica de la conversación. ¿Qué hacemos cuando fallamos en nuestro autocontrol? Es importante recordar que el autocontrol no significa perfección. Habrá momentos en los que reaccionemos impulsivamente o tomemos decisiones de las que nos arrepintamos. En esos casos, la clave es la autocompasión. En lugar de castigarte, reflexiona sobre lo que ocurrió y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? El autocontrol no se trata de no fallar nunca, sino de levantarse con más sabiduría cada vez que lo hacemos. ¿Cómo podemos dejar un legado de autocontrol? El autocontrol no solo transforma nuestra vida, sino que también inspira a quienes nos rodean. Cuando actuamos con autocontrol, demostramos que es posible elegir el camino de la calma y la reflexión, incluso en momentos difíciles. Este ejemplo, más que cualquier palabra, deja una huella en los demás. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a cerrar los ojos por un momento y preguntarte, ¿qué áreas de mi vida necesitan más autocontrol? ¿Qué quiero construir en mi relación conmigo mismo y con los demás? Recuerda que cada pequeño acto de autocontrol no solo fortalece tu presente, sino que también siembra las bases para un futuro más pleno. El legado del autocontrol no es algo que se construya de la noche a la mañana, pero cada decisión consciente que tomas es un ladrillo en ese camino hacia la plenitud. ¿Qué paso darás hoy para acercarte a esa versión de ti que actúa con sabiduría y propósito? El legado de una vida en autocontrol. Al llegar al final de este viaje, es inevitable reflexionar sobre lo que hemos aprendido y sobre el impacto duradero que estas ideas pueden tener en nuestras vidas. A través de cada capítulo, hemos explorado no solo los principios del autocontrol y la autosugestión, sino también la manera en que estas herramientas pueden transformar nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestra visión del mundo. Este legado, más que un conjunto de técnicas, es un camino hacia una vida más consciente, plena y significativa. El método que hemos analizado a lo largo de estas páginas, desarrollado por un hombre cuyo nombre se asocia con la autosugestión consciente, nos recuerda una verdad esencial: nuestra mente, cuando se dirige de manera intencionada, tiene un poder inmenso. No se trata de una magia ni de un acto de autoengaño, sino de una práctica que está al alcance de cualquiera que desee experimentar su potencial. El autor de este método no dejó solo un conjunto de ejercicios o afirmaciones. Su verdadero legado reside en la invitación a tomar responsabilidad sobre nuestra mente, a reconocer que somos los arquitectos de nuestra experiencia interna. Su enseñanza nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Este legado no está limitado por tiempo ni espacio, pertenece a todos los que estén dispuestos a explorarlo. Es un regalo que se multiplica cada vez que alguien lo pone en práctica, Cada vez que una persona elige reemplazar un pensamiento negativo con una afirmación positiva, cada vez que alguien decide que su vida puede ser mejor, un día a la vez. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.